La Zona Cero. Y entramos en tertulia con nuestros queridos Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te hallas? ¿Cómo Muy te bien. Encuentras? Fenomenal. Estás gordo. Estás... Sí. Como el tordo. Como el tordo. Como el tordo, como los tordos de guisando. También llamado berracos. Que no es el caso. Que no es el caso. Como dice un amigo mío, dice, estoy hecho un toro de cejas para abajo. Bueno, pues Carlos, sus peculiaridades, sus... Es que es de pueblo. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué cosas tiene Jesús, verdad? Estos de casa, estos leoneses, ya sí, sabes sí. que son gente dura. Y qué mayor se nos está haciendo, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. ¿Qué tal, mi querido Carlos, Bruno Cardeñosa? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te hallas? Estupendamente. Bueno, vienes hoy con grandes noticias. Sí, sí, no, grandes. Grandes noticias. Grandes por su trascendencia y grandes también por su tamaño, alguna de ellas. Sí, lo que pasa es que algunas sorprenden porque yo no sé si ya deberemos o deberíamos haber escrito otro libro sobre la historia universal. Carlos Canales, vamos a empezar con este hallazgo tremendo que se ha hecho en Noruega de tres esqueletos que, bueno... Bueno, el problema es... Bueno, esto, yo lo leí en La Razón. Un problema inasumible, ¿no? Claro, pero vamos a ver. Te voy a contar la historia entera porque supongo que le habrá, seguro que les ha ocurrido a Bruna y a Jesús. Yo lo leo en La Razón de casualidad esta semana y había una nota que ocupaba media página y ahí es donde se ve que soy un friki. Y es que era la noticia más importante en La Razón del día. O sea, sin duda alguna. Todo lo demás eran chorradas. Es decir, esta era la noticia de verdad importante. Si eso es cierto, cambia la historia del mundo entera. Eres muy agresivo, Carlos. Pero el problema es que parecía una leyenda urbana. Digo, ya se lo han colado, esto le va a encantar a Bruno. Es decir, porque es lo típico que empieza a ocurrir. Es decir, hay noticias ya tan sorprendentes y hay tantísimas, vienen por agencia. En concreto, yo esta la primera mención fuera del periódico La Razón la encontré en perú.com, que es una fuente de noticias, pues bueno, normal. Y luego había un montón de referencias en foros de historia. Foros de historia que estaban tan alucinados como estaba yo cuando leían lo mismo. O sea, tú leías en La Razón una noticia claro. que apenas tenía. Eso, claro, es lo típico que a lo largo de la semana va recogiendo noticias para el programa y dices, anda, cosa más curiosa. Pero, claro, cuando empiezas a leer la noticia dices, bueno, esto no es curioso, es que esto es revolucionario, si es cierto. Bueno, se han encontrado en una iglesia de Noruega tres esqueletos. Efectivamente, que tienen 1000 años de antigüedad. Esto es, el que tengan 1000 años de antigüedad, los esqueletos en la iglesia es bastante normal. Era común en la Edad Media el enterrar en las iglesias. Pero uno de los investigadores, yo cuento la historia tal y como apareció, a partir de la investigación, bueno, esto aparece en la televisión pública noruega, en la NRK, que es lo que da lugar a la fuente que luego aparece en las agencias que se distribuyen por todo el mundo. Entonces, lo que recoge La Razón, básicamente, en función de la información de un periodista que se llama Miguel Mieldo, es... Cuando digo básicamente, es básicamente lo que contó la noticia en Noruega y lo que cuentan los arqueólogos. Primero hay un error, había un error claro en el periódico La Razón, pero eso no, yo no le di ninguna importancia porque es bastante habitual. Es decir, decía que era restos de un inca, hace 1000 años no había incas. Bueno, vamos a dejarlo en indígena peruano. Pero lo curioso no es que se encuentren restos de un indígena peruano de hace 1000 años, es que se encuentran en una iglesia de Noruega. Entonces, ¿cómo saben que era un indígena peruano si lo que tienen es simplemente unos restos de hueso? Bueno, primero porque sabe que cualquier antropólogo puede localizar por un hueso la raza a la que pertenecía el cadáver. Pero aparte de eso, es que el hueso en concreto que en el que se han centrado las investigaciones es propio únicamente de la gente que habita en la región costera del Pacífico peruano. Eso quiere decir que sea como sea, si esto es cierto, y yo sigo pensando que es de las informaciones que, fíjate que todos los foros de historia trataban de la misma manera, cuidado, por esto es verdad, es radicalmente una revolución, pero si no lo es, bueno, habrá que ver cómo es posible que se haya podido hacer semejante fraude. Hombre, esto se ha dado a conocer en la televisión pública noruega sí, pero y la arqueología noruega pasa por seria, ¿no? No, sí, parece todo muy serio. En principio, lo que pasa es que la situación es demasiado absurda como para ser creíble. Es decir, es todo tan raro. Está claro que si los huesos se examinan bien y hay trozos de un tamaño notable, es decir, no hay duda alguna que lo van a descubrir. La cuestión es, ¿los han colocado ahí o por el contrario son realmente auténticos de la época? Estaban en obras en esa iglesia. Sí, ¿no? En el entorno en el que se ha encontrado, todo lo que se ha encontrado pertenece a la misma época, es aproximadamente de mediados de la Alta Edad Media. No tiene en principio ningún problema, es decir, la datación cronológica parece correcta. Pero el arqueólogo que ha investigado, que peruano, que se llama Daniel Chumpitaz, que ha investigado los hallazgos de Sebastian Mona Bethel Bonholm, que es del Museo de Bergen-Saet, que son los que han hecho el hallazgo, pues bueno, lo que les extrañó es que ese hueso presentaba una anomalía que no era típico, no era clásico, desde luego se alejaba mucho de las características nórdicas del resto de los esqueletos encontrados en la zona. Claro, estamos hablando de los noruegos, que son los vikingos viajeros por excelencia. Sí, los navegantes por excelencia, claro. Exacto, sí, el lugar es... Exacto, pues los rusos, o sea, se conocen a los vikingos suecos y los británicos conocen a los daneses, pero los noruegos son los que avanzaron más allá. Sí, son los que conocieron y los que exploraron el mundo, es decir, Islandia, exacto, Groenlandia y la llegada a América del Norte fueron ellos. Fueron ellos, sí. Lo curioso de esta historia es que es de esas historias que se quedan perdidas dentro de lo que serían ya pruebas irrefutables de lo que podría ser un contacto transoceánico en la Edad Media, pero que luego no se avanza más allá, que es lo que me temo que ocurra con esto. Hace unos años la Universidad de Asturias publicó también, esto también se publicó en la prensa española, en este caso en ABC, un estudio interesantísimo de los análisis del equipo que participaba con Cabal y Sforza en el análisis del genoma humano, del proyecto Genoma Humano, para intentar encontrar cuál es el origen de las poblaciones humanas, perdón. Entonces, bueno, una de las cosas pues insignificantes, porque en principio no tenía mayor importancia, es que una de las poblaciones que había sido analizada pues era la población portuguesa de Azores. Se sabe que la población portuguesa de Azores tiene un origen mezclado, que una parte no vino de la zona sur del continente, es decir, de Portugal, de la península ibérica, sino que a lo largo de la Edad Media vinieron sobre todo los de Tercera y San Miguel de Flandes. Bueno, pues eso siempre se ha sabido, que hay población de orígenes distintos. Además, está en medio del Atlántico, pues tampoco es extraño que haya gente pues prácticamente de todo el mundo, aunque sea una sociedad cerrada y pequeñita. Pero es que encontraron genes asiáticos, genes chinos. Los genes chinos en Azores. Sin Azores se supone que cuando llegan los portugueses no había nadie. Es decir, ¿quién dejó esos genes? ¿De dónde vinieron? ¿Vinieron de Macao? ¿Vinieron a través de China pero con navegantes portugueses? Bueno, pues esas cosas que se van quedando ahí como acumuladas en un cajón, pero que luego nunca se resuelven. Bueno, pues esto tiene pinta de llevar el mismo camino. Yo esta noticia la voy a seguir con calma, porque es de las que promete... Fijaros que es una cosa curiosísima y sin embargo no ha llamado la atención a nivel internacional de una manera tan radical. ¿Por qué? Porque se sale excesivamente de lo lógico. Si nos dicen que es restos de un niño canadiense, pues nos podemos llegar a creer. Dicen, bueno, es que son restos, pues no sé, de un... Un intercambio, un... De un indio de la Amazonas. Pues bueno, pues incluso me puedo llegar que una nave llegara a la zona de Recife o de Belo Horizonte, que sería bastante lógico. Pero de Perú. Un aborigen peruano. Es que hay una conclusión lógica que se puede sacar. Vamos a ver, partiendo de la base de que realmente estos restos sean auténticos, que corresponden a dos adultos y a un niño. Un niño, sí. Que al final se demuestre que precisamente por el hueso que hay en la nuca se puede saber precisamente que es de origen incaico. Perfecto. Vamos a suponer que todo se ha demostrado. También se sabe que los vikingos estuvieron en Norteamérica. Es decir, es algo ya que nadie pone en duda en el año 1000. ¿Qué conclusión se puede sacar de esto? Fíjate, me adelanto un poco a los hechos porque yo creo que son hechos lógicos y coherentes. Que los vikingos no solo estuvieron explorando la costa norteamericana, sino que llegaron más al sur. Y ese más al sur, evidentemente, si esto es cierto, llegarían a las costas peruanas. De ahí recogerían, pues como hace cualquier expedición colonizadora, no solo oro, plata, joyas, sino que posiblemente se llevaran algunos indígenas a su tierra, como también hizo Colón, por otra parte, pues para intentar demostrar que habían estado allí. Fíjate que esto además estaría en consonancia con una teoría de un heterodoxo que se le cita pues casi siempre de forma marginal, que es Jacques de Mailhieu. Jacques de Mailhieu escribió un libro en el año 81 que se titula Colón llegó después. Bueno, pues él lo que cuenta son las expediciones de los vikingos y él intenta justificar que los vikingos sí estuvieron en México y también estuvieron en Perú. Es decir, que a la vez que creaban colonias, por ejemplo en Massachusetts, en lo que sería Vinlandia, lo que en ese plano que se llamó Vinlandia, también estaban creando colonias en Tiahuanaco, en Perú. Es decir, si esto es cierto, llega más lejos también Jacques de Mailhieu, porque también dice que los templarios llegaron a ley en dos oleadas, en el año 1275 y en 1290. Pero bueno, fuera de ese tipo de disquisiciones, sí que se intentaría demostrar, no digo la veracidad de lo que ya en su momento planteó Jacques de Mailhieu, que bueno, que tiene un dudoso respeto histórico, ¿no?, respeto un poco a sus cavilaciones, pero sí que este tipo de cosas ya habían sido expuestas en un libro además que se ha traducido también al español, y que la conclusión lógica de esta noticia, que seguiremos todos, ¿no?, porque a mí también me parece muy espectacular, es que los vikingos no solo se quedaron en la costa norteamericana, sino que por alguna circunstancia, y no todos, y posiblemente alguna expedición, algún jarl, en fin, algún jefe vikingo, sí llegó a la zona, por lo menos, de Mesoamérica. Yo no sé a quién le tocó en Enigma la parte de vikingos en América. ¿Era tuyo? Creo que es mío, sí, sí. Bueno, sí, lo digo sí, porque ahí se citaba la tesis que acaba de comentar Jesús y que básicamente se centraba sobre todo en el interior de Paraguay, que era la navegación fluvial lógica de un pueblo de navegantes que penetraba por los ríos, que es lo que hicieron en Rusia o lo que hicieron en cualquier otra parte. Pero es que llegar al otro lado del Pacífico es complicadísimo. Es que no, eso ya no es una cosa que está al alcance claro, de cualquiera. No, claro, faltan las pruebas, en fin. Por eso pues esto hay, es un anacronismo histórico. Algo... Que bajaron, superaron la Tierra de Fuego. Claro, bueno, no, o bueno, no, o navegación fluvial por el Paraná y que vinieran ellos, los indios, desde el otro lado de la cordillera. Cuando leí o sea, un contacto noticia, cercano, comercial, distinto. Sí, eso está claro. Nos faltan piezas de conexión, como todo, ¿no? Por eso para mí es un anacronismo muy sugerente, muy fascinante, pero ahí quedan las piezas. Pero bueno, que me recordó un poco la teoría de Jacques de Maillet, que no solo lo ha dicho, sino otras personas, de que realmente los vikingos, en este caso, porque hay una vinculación clara con los vikingos, pues sí que llegaron no solo a tierras mexicanas, sino a tierras peruanas. ¿Cómo lo hicieron? En fin, ya iremos rastreando. Esa es la noticia. En una iglesia de Noruega, un equipo de arqueólogos, en plena reestructuración o adaptación de esa iglesia, estaban haciendo unas obras. El caso es que han aparecido tres esqueletos, dos de adultos y uno de niño, y bueno, pues todos los rasgos, todas las averiguaciones hacen sospechar que pertenecen a seres de hace 1000 años y de origen peruano. Han aparecido en Noruega, 1000 años, o sea que esto hablaría muchísimo de esas exploraciones vikingas que desde luego llegaron más allá, ¿verdad? Plus ultra, ¿sí? Fueron plus ultra. Bueno, Bruno, pues eso es lo que tenemos. Así es la cosa. Los primeros inmigrantes peruanos que llegaron a Noruega. Sí. y en Tunguska, dentro de un año, pues fíjate, el festival va a ser estupendo. Va a ser como... Sí, ya ha sido estupendo el festival del año 99, porque se celebró ayer el año 99, el 99 aniversario del... ayer, entendiendo por ayer que estuviéramos todavía en domingo. Bueno, anteayer, en realidad, el 99 aniversario del suceso de Tunguska. Y paralelamente a esta fecha tan señalada, se ha dado a conocer un nuevo estudio, de los muchos y que ya se están dando a conocer en los últimos meses. A lo largo del año hemos traído varios a la Rosa de los Vientos y durante el año que viene todavía va a ser más espectacular con toda seguridad. Pero este nuevo trabajo tiene muchos visos de dar que hablar en el futuro, porque lo que se desconoce hasta ahora, uno de los grandes enigmas que existían hasta ahora del suceso de Tunguska era la inexistencia de restos físicos, ya no del artefacto que se había estrellado, sino del cráter que pudiera haber provocado ese objeto. Sí que es cierto que los testigos, en función de los testimonios suyos y de lo que se había recuperado, hablaban de una explosión a unos cuantos cientos de metros de altura, pero parece improbable que fuera lo que fuera, asteroide, meteorito, cometa o cualquier otra cosa, que no hubiera impacto contra la Tierra de alguno de esos objetos o de la fragmentación de estos objetos. Pues bien, un equipo de investigadores de la Universidad de Bolonia, que ya ha ido en varias ocasiones al lugar, que ha estado efectuando diversas investigaciones, acaba de presentar un trabajo realmente sorprendente. Aseguran que por fin han localizado al menos uno de los cráteres provocados por ese artefacto, que lo han localizado a 8 kilómetros del punto del epicentro de la explosión, de esa gigantesca explosión que tuvo unas características verdaderamente monumentales y que, de no haber ocurrido en una zona total y absolutamente despoblada como era y como es la Tunguska siberiana, hubiera provocado una catástrofe de dimensiones no conocidas. Pues bien, lo que aseguran haber encontrado los investigadores de la Universidad de Bolonia son los restos del cráter, el cráter en sí mismo, pero no se trataría de un cráter, sino que hoy por hoy sería un lago, el lago Checo, un lago que tiene forma de embudo, visto desde las alturas tendría forma de embudo, y que si lo vaciáramos de agua tendríamos la imagen clásica de cualquier cráter. Pero es que además los investigadores han encontrado dos detalles que les han llamado poderosamente la atención. Uno de ellos es que no han podido documentar la existencia en ningún testimonio, en ningún estudio geográfico, en ningún plano de la zona, en ningún relato, la existencia de este lago antes del año 1908, que es cuando se produce ese impacto. Además, han localizado los investigadores una serie de restos a 10 metros de profundidad en los sedimentos del lago que le hacen pensar en la existencia de restos propios de los meteoritos a 10 metros de profundidad en ese lago. La conclusión por eliminación de diversas hipótesis sobre la formación de ese lago, les lleva a concluir que ese lago muy probablemente se originó en esa fecha, en el año 1908, y como consecuencia de la caída de uno de los fragmentos de ese artefacto. Eso implicaría, entre otras cosas, que se trataba de un objeto que, pese a haber provocado una explosión de unas dimensiones enormes, tenía poca densidad, aunque existen meteoritos de poca densidad y asteroides de poca densidad, de muy escasa densidad, que sí que han sido localizados. Este sería uno de esos artefactos. Eso sí, ya hay investigadores que han presentado sus dudas, como es el caso de Gareth Collins, del Colegio Imperial de Londres, que asegura que los científicos italianos han hecho una serie de deducciones y plantean una serie de hipótesis, pero que no encuentran en el trabajo pruebas concluyentes para asegurar que esa es la estructura física del resto del impacto, que se trataría ese lago, el lago Checo, se trataría de uno de los cráteres provocados por el incidente de Tunguska. En el año 1900, dentro de un año, en el año 2008, los investigadores de la Universidad de Bolonia vuelven al lugar y presentarán sus conclusiones justo ahora, dentro de 365 días, es decir, para una fecha como tan señalada como será el 100 aniversario de ese suceso. Lo que presenta en esa nueva investigación, en la que se pretende alcanzar el lago Checo, en el que se pretenden analizar los sedimentos más en profundidad, que se analicen ahora durante todo este año las muestras traídas desde Tunguska, quizás sirvan para determinar algo más sobre la naturaleza de ese cráter. Hasta ahora no había cráter, por fin hay un candidato a ser cráter, y yo creo que la investigación merece la pena, y que por lo menos es la primera vez que se presenta algo realmente sólido para identificar el punto de impacto de ese objeto, o de parte de ese objeto, porque indiscutiblemente, y sí que es cierto, y las críticas de Gareth Collins, el investigador británico al que antes hacíamos alusión, es cierto lo que él dice, que la magnitud del impacto fue tal, fue tan monstruosa, es la más grande magnitud de impacto y de explosión que se conoció en la historia hasta el año 1945, hasta la explosión de las bombas atómicas, no había habido nada semejante. Es tan grande la magnitud de esa explosión que le parece improbable que un cráter de apenas 300 metros de diámetro fuera el único resto provocado por este objeto. Bueno, pues el año 2008, que va a ser el año Tunguska. Desde luego, sin duda desde alguna. Luego. Yo no sé la cantidad de equipos que pueden estar trabajando en Tunguska ahora mismo. Sí, de ser el lugar más inaccesible del planeta, va a tener la mayor densidad por metro cuadrado en el año 2008. ¿Y esto lo sabrá Putin, Bruno? ¿Pondrá algún tenderete o alguna cosa que no? Bueno, como este es capaz de buscar otro origen a ese cráter, ¿no? Ahora que está como muy muy pendiente de esta nueva guerra de las galaxias en la que se está metiendo. Yo lo haría al revés. Sí, sí, ¿no? Sí. Él, por cierto, está evitando no el lago Checo, sino el radar Checo, ¿no? Sí, yo lo haría al revés. ¿Existirá algo que no sepa Putin? Sí, esto es como los zares. Sí. No, es que es el zar. Es el zar. ¿No? Es el zar. Es un personaje que se cree el zar, y yo creo que es su... ¿Cómo que se cree? Que por desgracia lo es, ¿no? Es una especie de zar. Es ahora mismo, es ahora mismo Putin Groznik, ¿eh? Y se pelea con Bush, es decir, esto es tremendo ya, ¿no? Eso es porque puede. O sea, resto... No, claro que puede, Sí, desde luego la Unión Soviética no es lo que era, pero las perspectivas de crecimiento y cómo tiene el cierto poder sobre el mundo energético, cierto no, un poder tan gigantesco sobre el mundo energético, tanta energía de tantos países del mundo dependen de Rusia, que es un... Algunos apuntan a que esa guerra fría puede volver, y en estas reuniones que ha habido estos días se han palpado elementos que nos es han que hecho tiene, recuperar yo creo que no va a volver, los pero años es que tiene, 60 y 70. Tiene, ¿no? Tiene que hacerlo, es que no pueden hacer otra cosa. No es el único país, bueno, Ucrania es el único país del mundo, iba a decir desarrollado, cada vez están peor, que pierde población, pero a mansalva, además. Sí, claro. Lo que pasa es que lo que dice Bruno... Tienen que hacer algo. Si un día le da por cortar el grifo del gas, ¿no? Y de hecho, cuando lo ha cortado muy poquito... Sí, Europa lo pasa mal, ¿eh? En algunas ocasiones se ha pasado mal. Es decir, tiene ahí... Incluso Alemania. Exacto. Sí, tiene un interruptor del cual es el dueño, ¿no? Y ese interruptor... Reservas inmensas de petróleo, oro, diamantes... Sí. Y gas natural. Y sobre todo... al ser un territorio tan gigantesco, la cantidad de rutas que hay de petróleo hace prácticamente todo el mundo es de ahí, y la enorme cantidad de salida al mar que también hay. No, ¿no? Pero fijaros que están el G8, que mucha gente cree que son los países más ricos, y que va, son los países más industrializados. Rusia no es rica, pero sin embargo está dentro de las potencias. Claro, en realidad el G8, no existe. El término exacto es G7 más Rusia. Más Rusia, ¿y por qué está Rusia? Pues voy, es pues evidente, ¿no? Pero que está metida dentro de los países en cabeza, no por su dinero, sino precisamente por su situación estratégica, por el nivel energético que maneja. Claro, básicamente por las armas. Los G5, ¿no? Los países emergentes. Porque tiene 10.000 bombas atómicas. Y, punto, ya está. Pues entre, entre otras cosas, ¿no? Aunque, bueno, no le va a ser secundario. Eso también es manejo energético, las bombas atómicas. Manejo energético, pues esas bombas, muchas de esas bombas están alimentando las centrales nucleares norteamericanas. Por ejemplo. Claro, claro. Y las están desmontando, hay acuerdos con empresas y se llevan el uranio para las centrales nucleares norteamericanas. Esto, la verdad es que se cuenta muy poco. Por cierto, lo de Tunguska se equivale, dicen, la explosión que ocurrió en 1908, a 1.000 bombas atómicas de las que cayeron en Hiroshima. O sea, 1.000. Sí. Estamos hablando de la potencia destructiva que tuvo aquello. Claro, esa es la crítica, y yo la comparto en cierto modo. Sin haber estado ahí, evidentemente los investigadores de la Universidad de Bolonia sus argumentos tendrán para rebatir eso, pero ciertamente es lo que sorprende, que algo tan relativamente pequeño como es este lago y el cráter generado por este lago, o la cuenca en la que se encuentra este lago, sea el resto de ese impacto. Pero claro, si es solamente una mínima parte del objeto que se partió, digamos, en 1.000 pedazos, sí que podría entrar como dentro una esquirla. De lo lógico, aún así, ¿no? Sigue siendo sorprendente, pero porque fijaros en qué momento sale esta noticia. Hace poco, en mayo, en esta misma tertulia, dijimos una cosa, que era la última investigación que se había hecho sobre un objeto técnico de procedencia extraterrestre. Son rusos, sí. ¿Os acordáis, no? Que era, toda la tesis de Yuri Latvin, que es el que ha generado y ha creado la fundación de este fenómeno espacial de Tunguska. Bueno, pues la información que él daba, no Latvin, porque, bueno, podía ser muy sospechosa, sino de distintos especialistas que se habían acercado a la zona, especialistas de la Universidad de Krasnoyarsk, que habían determinado que se habían encontrado objetos técnicos, o por lo menos de un material que no procedía de este planeta. Entonces, justo 2 meses después sale esta noticia, muy endeble desde mi punto de vista, porque intentar justificar que es un meteorito porque haya un cráter que ahora está lleno de agua, pues sería una esquirla. Desde luego no sería el meteorito que produjo ese cráter. Pero claro, hablar de una esquirla cuando la versión oficial dijo que no se había encontrado ningún tipo de perforación porque parece que ese objeto llegó a explosionar en el cielo, en el aire, pues va un poco como a contracorriente. Es decir, es como si intentara tapar la teoría que se dijo hace 2 meses con esta otra, que no carece tampoco de credibilidad, igual que la otra, porque claro, hablar de que es un objeto extraterrestre que ha podido caer allí, de las 30 hipótesis que se han barajado sobre Tunguska, pues a ver cuál es más fantástica. Pero desde mi punto de vista, esta tampoco justificaría o acreditaría que lo que cayó allí fuera un meteorito. Lo que cayó se ha calculado, lo que provocó ese cráter, que no quiere decir que fuera la totalidad del objeto, se calcula que tendría unos 10 metros de diámetro, aproximadamente. Sí, eso es el cálculo que se efectúa. No quiere decir que todo el fenómeno de Tunguska, todo el objeto, fuera de esos 10 metros, sino esa esquirla a la que hacía referencia a Jesús, es la que provocó eso. El resplandor se vio en Londres. Exacto. Y las informaciones que llegaban, que se podía leer el periódico por la noche solamente con la luz del resplandor. Yo no sé si hay mucho de leyenda o no en eso, pero seguramente en esa explicación de que se podía leer el periódico. Más sí. Londres está más limpio ahora que en 1908, ¿eh? Sí. Tiene el cielo mejor, sí. Sí. Londres en 1908 era una guarrería. Era una especie de lugar. Sí, lo que es ahora Pekín. Sí, más o menos. Sí. En el siglo XIX, con toda la industrialización de Londres, no hay que respirar exacto, allí. ¿Verdad? Exacto. La ciudad más contaminada del planeta. Hay otro detalle muy interesante, ¿no?, entre las críticas que ha efectuado Gareth Collins. El hecho de que existen en torno a este lago, lo que es toda la orilla del lago es tierra, o sea, no hay crecimiento de árbol en unas decenas de metros, pero los árboles que hay alrededor, muchos de ellos se ha documentado que tienen más de 100 años de antigüedad. Y la crítica que hacen es que si tienen más de 100 años de antigüedad esos árboles, es que el lago que está al lado y el cráter sobre el cual estaría el agua del lago Checo, tendría más de esos 100 años y por lo tanto no se podría atribuir al suceso de Tunguska. Pero Pese a ello, los investigadores italianos aseguran que no era necesaria la destrucción de todos los árboles para que este cráter se formara. Bueno, pues sobre Tunguska, que hablaremos muchísimo en estos meses, en la próxima temporada, por supuesto, y también sobre este asunto. El otro día estábamos Carlos Canales, ya veis, los asistentes hoy, que Carlos Canales existe, es una realidad tangible, no es un organismo virtual, él existe. Bueno, pues el otro día estábamos en una exposición de lepidópteros y hablando un poco, pues las cosas que hablamos nosotros, qué a gusto estamos en la Vía Láctea, qué cómodos estamos en este sistema, y en eso que llamó Jesús, llamó al móvil de Carlos, oye, que ya no somos lácteos, que ahora somos sagitarios. Pero Jesús, ¿cómo osas? ¿Cómo osas mayor? Para mí, yo creo que ha sido una semana muy activa en este tipo de noticias descalabrantes, ¿no? Porque comentaba Carlos, ¿no?, la noticia de estos peruanos que se han encontrado en Noruega, que de por sí es verdad, que ha pasado casi desapercibida, pero para mí me parece una noticia a nivel arqueológico importante. Bueno, sí, pues a nivel astronómico, para mí esta noticia es clave, es fundamental, porque nos da una visión totalmente distinta de nuestro del punto que ocupamos en la Vía Láctea. Sabes que la Vía Láctea es el nombre que tiene o que le hemos puesto a nuestra galaxia. Bueno, pues desde hace muchos años los astrónomos habían detectado una anomalía, y es que desde la Tierra, pues lo que era la Vía Láctea, el conjunto de la Vía Láctea, eso que vemos lechoso, ¿no?, que cualquier persona puede ver parte de nuestra galaxia en un cielo estrellado, bueno, pues esa parte lechosa es la Vía Láctea, se veía de una manera inclinada, es decir, nuestros observatorios astronómicos lo estaban viendo de una manera inclinada y no en el plano de la eclíptica como realmente debería ser. Bueno, no lo dieron demasiada importancia. Este hecho hay que encadenarlo con un descubrimiento en el año 1994, que se descubre una galaxia enana, que es la galaxia Sagitario. Y poco a poco se ha hecho un mapeo, pues un grupo de astrónomos, donde a través de los infrarrojos han determinado, bueno, pues no solo el cúmulo de estrellas que puede tener nuestra galaxia, sino que se empezó a detectar que había otra galaxia, que era esta, que interactuaba con la nuestra. Es decir, que alguien estaba fagotizando a la otra. Y ese alguien era nuestra Vía Láctea. Es decir, se está comiendo, se está engullendo a la galaxia enana de Sagitario. Bueno, ya es de por sí sorprendente. Esto es una noticia. Sí, porque yo soy Sagitario y eso me duele, Jesús. Por ejemplo, eso te duele, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy muy resentido con la Vía Láctea. O sea, eso, con la Vía Láctea, ¿no? O sea, que la Vía Láctea se está comiendo a la galaxia enana. Exacto. Se la está comiendo, se la está engullendo. Sagitario. Sí, porque estamos hablando de que es unas 10.000 veces más pequeña en cuanto masa a la Vía Láctea nuestra. Bueno, pues hasta ahí es una noticia astronómica, como muchas de las que toda la semana salen, además que a mí me encanta, ¿no?, porque de alguna forma ya digo que nos da esa sensación, o por lo menos a mí, de lo pequeños que somos dentro de este infinito universo, ¿no? Entonces, cuando vas viendo estas cosas, te llama la atención. Pero ya para mí, un poco el acabose a nivel astronómico, es cuando determinados científicos, en este caso tanto de la Universidad de Virginia como la de Massachusetts, han dicho que nuestro planeta, a lo mejor, visto esta circunstancia, este mapeo por infrarrojos, no pertenecería a la galaxia en espiral a la que nosotros conocemos, sino que pertenecería a esta galaxia que está siendo engullida por la Vía Láctea, que sería la galaxia enana de Sagitario. Además, de una forma muy curiosa, porque hay fotografías, es una galaxia que está un poco en la perpendicular de nuestra Vía Láctea, y se está estirando. Por otra parte, es como si se estuviera tuviera una cierta elasticidad, pero debido a que va siendo engullida poco a poco, bueno, más que engullida, va siendo absorbida. Es decir, no es que están desapareciendo las estrellas, sino que están formando parte de esas 200.000 millones de estrellas que ya tiene nuestra galaxia. Sí, vamos, que nuestro sistema solar es una cosa diminuta, ¿eh? Claro, que es muy poco comparado con lo que hay por ahí, ¿no? O sea, que nuestra galaxia es relativamente pequeña, y ya no digamos, pues, nuestro sistema planetario, ¿no? O sea, que el sistema solar, donde están los 8 planetas, porque ya Plutón no existe. Sí, por desgracia. Ese pertenece a, según estos científicos de la Universidad de Virginia y de la Universidad de Massachusetts, pertenecen. Sí, Virginia, sí, exactamente. Esto pertenece a la galaxia enana Sagitario. Sí, exactamente. Pero en concreto, todavía no han llegado tan lejos. Todavía dicen que en concreto nuestro planeta Tierra sí pertenecería. No dicen que todo nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar, pero sí la Tierra. Pero la Tierra, por eso, por esa inclinación, en la forma en que nosotros vemos la galaxia, es como si fuera un planeta que no pertenecería ya no digo a nuestro sistema solar, que sí que pertenece, pero que estaría como añadido dentro de uno de los planetas, dentro de una de las estrellas de las que se está engullendo de esta galaxia enana que es Sagitario. Es una cosa curiosa, a lo mejor difícil de entender, pero que es curioso, porque si viéramos nuestra galaxia, es espiral, imaginaros que está girando dentro de ese universo, es espiral. La Sagitario, que es en color más rojizo, está como perpendicular a ella, es decir, no tiene esa forma en espiral y está como diseminada. Es una especie de brazos que están por un lado, de brazos por otro. Es como si fuera, se estuviera descolocando. Entonces, un planeta de un sistema planetario dentro de esa galaxia, pues es el nuestro, que está precisamente interactuando dentro de nuestro sistema solar. Es algo muy curioso. Sí. Lo lógico es pensar que todo el sistema planetario, todo el sistema solar forma parte también de esta galaxia. Pero en concreto, las investigaciones hasta el momento lo que inciden es que sería, en principio, nuestro planeta. Por eso nuestro planeta no formaría parte de, no del sistema solar, sino de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Y, bueno, todas las conclusiones están llegando a unos derroteros que son sorprendentes. Yo te agradezco el esfuerzo, Jesús. No, porque es que lo lógico parece es pensar mismo, que... Parecemos tú y yo, E.T. y Elliot, intentando explicar a E.T. a Elliot dónde vive. Bueno, para darnos una idea, nuestro sistema solar, nuestros 8 planetas, no todos pertenecerían a la galaxia. La Tierra sí. La Tierra quedaría dentro de Sagitario. Porque tiene esa especie. Exactamente. Precisamente por esa inclinación. Todo lo que viene siendo Júpiter para allá. Claro, esto es lo sorprendente, porque ya te digo que es más sorprendente la noticia de lo que parece, ¿no? Perdonar un poco incluso pues mi poca capacidad astronómica para intentar explicar esto. Pero es como si nuestro planeta se hubiera colado en el sistema solar, que no nos correspondería, pero que, sin embargo, a nivel astronómico sí nos corresponde porque está dentro de la eclíptica, aunque esté en un plano inclinado, pero sí que está alrededor del Sol. Bueno, entonces, si está en la eclíptica... Si está en la eclíptica, bueno, ya explicaremos algún día lo que es la eclíptica. Por ejemplo, para la astrología es importantísimo lo de la eclíptica. Sí. No, pero eso de que somos unos intrusos tiene metafóricamente mucho sentido. La ley de extranjería a la Tierra. Se le puede sacar mucho busilis, como decían antiguamente. Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Esa galaxia enana Sagitario, podemos ser parte de ella. Siempre lo sospechamos. Siempre lo sospechamos. O sea, que somos extraterrestres casi en nuestro sistema solar. Sí. Extralácteos. Extralácteos. Bueno, pues mira, la Vía Láctea que está tomando al asalto una galaxia enana, ¿eh? Qué curioso. Sí. Bueno, pues ya no va a haber más tomas al asalto, Carlos, en una población rusa porque hay un robot policía. Esto ya empieza a ser algo más que un sueño, ¿eh? Sí, la verdad es que estábamos hablando antes de Putin y cómo mantiene el orden. Y bueno, pues la ciudad de Perm, que está en los Urales, a 1.400 kilómetros al este de Moscú, pues ha decidido dotarse de un nuevo sistema de vigilancia policial. Y en concreto lo que han hecho es coger un robot. Bueno, debido al nivel de sobornos y de delincuencia en Rusia, lo mismo no es una mala idea. Que nadie piense, mide 1,80 m, pero que nadie piense que es como Robocop. O sea, es un huevo, de hecho. O sea, es una especie de... Es un huevo. Sí, tiene forma de huevo y patas. Y tampoco lleva 5 cámaras y realmente no es que te ayude mucho. Porque o sea, un huevo de 1,80 m con 5 cámaras. Sí, con 5 cámaras y digo que realmente no es que te ayude mucho. Por si quieres ayuda tienes que dar un botón que lleva el propio robot. Entonces el botón es un intercomunicador con la policía. Entonces realmente no es que el robot pueda hacer mucho. Básicamente tiene 2 misiones. Una, convencer a los alcohólicos y a los borrachos de que no tienen que estar en la vía pública. Mira, lo cual es una cosa realmente... Si esa noche estoy con la botella y viene un huevo de 1,80 m... que te empieza a decir, la bebida es mala, déjelo, la bebida es mala. Bueno, pues básicamente reprende a los alcohólicos y luego tiene una función también muy útil, es que sirve de callejero móvil. Te indica cómo llegar a tu casa. Estamos ahora celebrando el año del carnet por puntos, ¿verdad? Y no, era esto, había que poner un huevo para convencer. Pues sirve también para ayudarte a ir a tu casa, simplemente tiene todo el mapa, lo tiene mapeado entero toda la ciudad de Perm. Entonces, bueno, pues te puede ayudar, decir por dónde tienes que ir y te guía hasta tu casa muy amablemente y además se pone en contacto con la comisaría. Existen 2 problemas técnicos para el robot. Uno, obviamente no forma parte del convenio colectivo, con lo cual había que darle algún rango. Entonces, de momento han llegado a la conclusión de que como no ha acabado sus estudios, pues es cadete. Pero le han fijado un límite, lo máximo que va a poder ascender va a ser hasta sargento, no la va a dejar ser general, o sea, fija una especie de limitaciones. Ah, puede llegar el huevo, puede llegar a sargento. Sí, hasta sargento le va a permitir llegar, bueno, le tiene que dar un rango porque tiene que tener alguna función. Sí. Entonces, de momento, pues bueno, la verdad es que si su único trabajo consiste fundamentalmente en reprender a los alcohólicos de la ciudad de Perth, tiene trabajo, pero de sobra, ¿eh? Uh-huh. Bueno, tiene un curro en Rusia que no veas. Sí, sí, pero bueno, qué maravilla. Va a acabar agotado el pobre. El huevo y sale de dos yemas a lo mejor. No, decir. déjelo. Combinando al... También dicta instrucciones, bueno, hace unas que cosas eso, te ayuda. No, está un poquito. Bien, tiene mucha utilidad, incluso te puede acompañar a casa. Si sí, estás... se dice, ¿cómo? ¿Por dónde llegar? Tranquilamente, si estás borracho, que es lo que te llama, claro. Mira, Petrosca, no te lo vas a creer, pero mira quién pero me está trayendo un robot. Mira quién me ha traído. Hombre, la verdad es que dada la mala fama que están cogiendo últimamente los robots, sí. La verdad es que esto ayuda un poquito, sí. Porque los ahora mismo la mayor utilidad de los robots fuera de la industria, pues es bien conocida cuál es. Así que esto por lo menos es un robot simpático, no sé qué hacer lo que hacen los robots americanos en Irak, que es otra cosa. Sí, por lo menos ayuda, ¿verdad? Sí. Te puede... Lo mejor es el botoncito que tiene de auxilio. Sí. Me imagino que todos los niños intentarán apretarlo. Sí, ¿no? Se debe venir. Pero probablemente te reprenderá. Cuidado, niño, no te acerques o algo así. Tendrá una voz grabada, alguna cosa, ¿no? Porque hará algo típico de un robot, si no. Sí. Bueno, pues no tiene gracia. La vida de Pet. Que sobre todo, además, esto además está relacionado con un debate muy curioso que ha surgido en Estados Unidos. Con razón a una teoría que se llama la teoría del valle extraño. ¿Mm? La teoría del valle extraño la hizo un ingeniero japonés que se llamaba Masahiro Mori en los años 70, y él sostenía que los robots tenían que tener la tendencia natural de aproximarse a la imagen, su imagen física, a los seres humanos para evitar el conflicto futuro entre nuestra especie biológica y nuestras máquinas y la especie creada por nosotros. Realmente esto lo están poniendo curiosamente en cuestión. Porque, así como la teoría de Mori consistía en que cuanto más se parecía el robot a nosotros, más fácil sería aceptado por la sociedad, ahora hay un grupo de ingenieros norteamericanos que dicen que si se parece demasiado, puede llegar a ser contraproducente. Porque llegaría a generar rechazo por ausencia, es decir, evitaría la empatía con la máquina hasta el extremo de generar amenaza por el parecido físico o la aproximación. Entonces, por eso hay todo un debate ahora sobre si hay que ir a hacer robots sintéticos, incluso con pieles parecidas a las nuestras, y que se nos parezcan físicamente, o sea, el típico androide, sí. O por el contrario, que se vea siempre que son máquinas. La teoría de Asimov, de que el robot parezca un robot y no una persona. Es decir, que aunque pudieras hacerlos iguales, les mantengas, pues bueno, pues con pinta metálica, con tus antenas, algo que parezca un robot. Es un debate interesante, ¿eh? Sí, la verdad es que la teoría del valle extraño, que en los años 70, cuando se planteó, parecía una cosa muy del futuro, y que, bueno, hablan a 100 años vista, y que no parecía algo especialmente urgente, pues empieza a plantearse ya muy seriamente, sobre todo desde que en Japón ha empezado a aparecer los primeros robots de atención personal, los que se utilizan para hoteles y a turística. Sí. Bueno, y Bruno, ¿cómo era el primer europeo? No lo sabemos. ¿Era también como el huevo o no? No, algo ya más estilizado. Más hecho, algo más hecho. Forma humana tenía, debía medir... Metro y pico. Sí, seguramente. Calvo, metro cabeza 60, raspada. Metro 60, seguramente tendría entre 600 y 800 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Nosotros tenemos 1.350 hoy por hoy. Pero esto se sabe fundamentalmente si lo que es la teoría más predominante entre la clase científica y entre los paleoantropólogos es verídica y es la vía válida, que parece que es así, o por lo menos es la que más defensores tiene, según la cual hace unos 2 millones de años los africanos, porque entonces solamente los ancestros del ser humano estaban en África, comenzaron a desplazarse hacia el norte y a través de Oriente Medio alcanzaron Eurasia. De hecho, se sabe y existe bastante unanimidad al respecto que en Georgia, en el yacimiento de Damanisi, se encontraron los restos más antiguos de todo el gran continente euroasiático, que tendrían 1,8 millones de años de antigüedad y que siempre se ha considerado hasta ahora o como el primer asiático, o el primer europeo, o el primer euroasiático, por la gran discusión que existe si determinaron o que los que estaban allí entonces eran europeos o asiáticos. En todo caso, se supone que a partir de ahí, a partir de los diferentes puntos de Asia Central y de Oriente Medio, se fue extendiendo el ser humano hasta alcanzar la península ibérica. Y lo que se ha encontrado la pasada semana, hace tan solo unos días, por parte de una paleoantropóloga en los yacimientos ya míticos e históricos de Atapuerca, en uno de los lugares más importantes en cuanto a restos es la llamada cima del elefante. Hay varios lugares en donde se han encontrado restos, la cima de los huesos, la Grandolina, en donde en uno de ellos, en el último, se encontró el Homo antecesor de hace 800.000 años, en el otro se encontró el llamado hombre de Atapuerca, ese ancestro del Neandertal de hace unos 300.000 años, cuyas representaciones tanto éxito han tenido en las diferentes exposiciones que se han realizado en diversas ciudades y en donde Juan Luis Arzuaga ha efectuado toda esa divulgación del hombre de Neandertal que existía allí. Pero lo que se ha encontrado ahora es más significativo, porque se trata del segundo premolar inferior correspondiente a una persona. Se ha hallado en el sedimento número menos 9 de este yacimiento de la cima del elefante, y lo que significa esto es que tiene 1,2 millones de años de antigüedad. Y en los últimos días de esta semana, jueves, viernes, los medios de comunicación e impulsados por los investigadores principales de los yacimientos de Atapuerca, a la cabeza de ellos con Juan María Bermúdez de Castro, es que se trata del resto fósil más antiguo hallado en Europa y que por lo tanto sería el primer europeo, por lo menos el primer europeo del que tenemos fósiles y del que tenemos noticia a través de sus huesos. Pese a que se han encontrado ya restos de herramientas y de huesos rascados y raspados por seres humanos en esa misma antigüedad o un poco menos en los mismos yacimientos de Atapuerca y en otros lugares como en Ventamicena, en Granada, también se habrían hallado restos de hace 1 millón de años. Este este diente de hace 1,2 millones de años pasa por ser el resto fósil más antiguo. Confirmaría, según han divulgado los investigadores, que esa teoría de la salida del hombre a través de Oriente Medio y la conquista de los ancestros humanos de toda Europa hace entre 2 y 1 millón de años es el paradigma básico y el que actualmente tendría mayor defensa entre los estudiosos. A mí lo que me ha llamado la atención, eso sí, y me llama poderosamente la atención, es nuevamente la enorme fuerza mediática que tiene Atapuerca. Mucha, enormemente olvidadizos que somos también, ¿no? Lo enormemente olvidadizos que somos. Yo me acuerdo ahora mismo de una fotografía que se tomó en el año 1995 con un resto fósil. En esa fotografía estaban tres investigadores. En el año 1983, perdón. Había tres investigadores, uno de ellos era Jordi Agustí, el otro Salvador Moyà y el otro Josep Gilbert. Decían que el resto fósil que aguantaban en su mano era el más antiguo de Europa. Respondía a la persona más antigua de Europa. Salvo Josep Gilbert, los otros dos han posado con los huesos y los restos fósiles de Atapuerca en los últimos años diciendo que era el resto fósil más antiguo de Europa. También pertenecía Juan María Bermúdez de Castro a ese equipo de investigadores y decía que no se trata de batir registros, sino de colaborar en la investigación y de extraer restos y sacar conclusiones. Me refiero a unos restos olvidados, vilipendiados, maltratados por los grandes medios de comunicación que se quedaron en un estudio del año 1997 publicado por Journal of Human Evolution, en donde se decía que ese resto fósil hallado en Orce, perteneciente a una caja craneal, respondía a simplemente un potro. Posteriores estudios publicados en el año 2000 por varias publicaciones científicas admitieron y certificaron que ese resto fósil pertenecía a un ser humano de hace entre 1,2 y 1,6 millones de años y que, por lo tanto, a día de hoy, y así las revistas científicas internacionales lo sigue apareciendo en los catálogos y en los listados, sigue siendo el resto fósil más antiguo de Europa. Yo creo que no se debería olvidar las investigaciones de Orce cuando aludimos al primer europeo, que es todo lo que se ha dicho sobre el tema de Atapuerca. Y que los investigadores que estaban en Orce después se han olvidado cuando han estado en Atapuerca de que ahí estaba Orce, ¿no? Solo una cosa, porque aunque nunca lo dicen, lo cual quiere decir que no es culpa de ellos lo que voy a comentar, sin embargo, no es lo que es la creencia popular, y es que hay una cosa que es importante. Todo lo que se ha encontrado hasta el momento en Atapuerca son homínidos, pero no hay ni una sola prueba, ni una, de que sean antepasados nuestros. No, pero ni siquiera ellos lo mantienen. Claro, es que ellos nunca lo han mantenido. Es decir, sí parece bastante claro que el Homo antecesor y lo que se está encontrando son antecedentes de los Neandertal. Exacto. Pero no del Homo sapiens. O sea, el Homo sapiens hasta el momento, la entrada en Europa sigue siendo oriental. Relativamente, porque directamente no, porque... No, pero que no estén relacionados, no hay ninguna relación con los Homo antecesor todavía probada. No. Con los Neandertal sí, el Homo antecesor sí parece que tiene una relación clara con Neandertal. Las dos grandes estrellas de Atapuerca son el Homo heidelbergensis. Claro, y el antecesor. Y el Homo antecesor. O sea, una variante del Neandertal y el antecesor. Después del antecesor llega el heidelbergensis y después el Neandertal. Tal, más o menos, aunque sí. con derivaciones y de ahí al callejón sin salida. Exacto, no da el ser humano. Aparentemente es una rama de la humanidad que desapareció. El asunto es que claro. lo que ahora se ha encontrado no puede ser un Homo antecesor, o se supone eso que sí, debería más, ser o dos o más cosas, antiguo o un antecesor del Homo antecesor o podría ser una variante local europea que ya se había detectado en Damanisi, en Georgia, del Homo erectus, que serían, sí formarían parte de la familia que después deriva en los seres humanos, pero no la de los fósiles que era europeos, un homínido que se movió africanos. Mucho, porque no hubiera sido extraño, acabó en Java, así que... Pues en todo caso aquí tenemos el diente de hace 1.200.000 años en esta cueva, en este yacimiento de Atapuerca, uh-huh. que es la vivienda más antigua de Europa ya, ¿eh? Sí. Claro. Y ojo, que ahí y seguramente se va a acabar encontrando algo más antiguo que en Orce. Siempre he sido un gran defensor de esos restos, porque el estudio que se publicó en el año 2000, creo que fue en Nature, con 311 radiografías, 373 cráneos humanos y 72 de equidos comparados con el cráneo que se había encontrado, demostraba fehacientemente que era un resto humano. Pero es que faltan todavía, creo que son 6-7 niveles por debajo, 7 sedimentos por debajo del en el que se ha encontrado este diente, para seguir excavando en los próximos meses y en los próximos años. Lo que hay por debajo del lugar en donde ha aparecido este diente es más antiguo, lógicamente, y por lo tanto vamos a seguir encontrando, seguramente primero se encontrarán pero herramientas o huesos o algo tocado por manos humanos, pero aparecerán fósiles posiblemente de hasta, si la lógica se cumple, nunca podrían aparecer fósiles prehomínidos o homínidos de hace más de 1,8 millones de años o 2 como máximo. Bueno, pero en todo caso los responsables de este yacimiento de Atapuerca lo están gestionando muy bien. Extraordinariamente bien, mediáticamente tiene una fuerza monstruosa, tanto que se ha hecho olvidar los otros. Sí. Y cada verano pues hay un nuevo hallazgo, cada verano. Antes de iniciar la temporada de excavaciones hay un nuevo hallazgo, eso está muy bien. Por cierto, en Egipto, Jesús, no hay verano tampoco que se precie que no tengamos un hallazgo espectacular, ¿no? Aparece, hace acto de presentación, el gran Zahi Hawass. ¡Qué canto había Hawass en la prensa esta semana! Sí. Tanto que hablamos, personaje con un historial tan negro, tan políticamente oscuro, además. Pues mira... De arqueólogo metido político y a promotor turístico. En plan estrella. Es una especie de Illomas, en Atapuerca, salimos con el diente y viene aquí el jaguar con una muela. Con una muela, en este caso de Hatshepsut, una de las faraonas, de las reinas más importantes del antiguo Egipto, de la dinastía 18. Sí, el caso de Zahi Hawass es curioso, es un personaje que ya en sí mismo es un misterio. Ya es para monográfico, ¿verdad? Claro, porque él empieza en estos derroteros como un especialista en la época grecorromana y ahora se convierte en el principal egiptólogo, es decir, que no era su especialidad primera. Y es verdad, además, lo que él dice, tiene un ego muy alto y él comenta que el que más ha hecho por Egipto es él. Y tiene su parte de razón, bueno, también pero, Keops, Keops, pero el hombre podía ser un poco más humilde en sus planteamientos. O sea, está Keops y luego ya... Sí, además lo ha dicho más de una publicación, o sea, que tampoco estoy revelando nada. Pero sí es verdad que dosifica muy bien. Sabai dice, el que más ha hecho por Egipto es él. Sí, lo ha dicho él. Y lo del el laguito aquel que hizo Nasser. Bueno, ahí porque no estaba. Estaba, pero era pequeñito en aquella época. ¿No? Sí. Era pequeñito. Pero colaboró. Colaboró. Él pensaba antes, fuertemente. Él estuvo antes y lo hizo mejor. Entonces, dosifica muy bien. Y es verdad que siempre, todos los veranos, es verdad que a lo largo del año también hay alguna que otra noticia que no puede casi tapar y sale a flote, ¿no? Pero ahora mismo no hay ninguna investigación, no hay ningún equipo arqueológico en Egipto que no haya pasado por su previa censura. Cuando digo eso, quiero decir que no hay nadie que esté haciendo excavaciones clandestinas, lo cual es bueno, pero siempre tiene que ser con su anuencia, con su consenso, y si hay pasta por medio, como en el caso de Discovery Channel, mejor, porque en este mes que empieza, estamos el día 1, a mediados de julio, el Discovery Channel sale el reportaje totalmente detallado con imágenes de cómo una momia que estaba olvidada en el año 1903, por cierto, descubierta por Howard Carter, o sea que lo que para que entonces no se sabía que era la momia de Hatshepsut. Ese pues, que tampoco hizo nada por Egipto. Ese que hizo nada, fíjate, Howard Carter. Si llega a estar ahí Howard, no sé yo si le hubiera permitido excavar tanto. Sí. Bueno, pues esa momia que estaba ahí, bueno, pues había pasado desapercibida y junto con otra momia también femenina, que luego se supo que era la de su nodriza, y una caja de madera donde aparecían unos restos. Por una parte unas vísceras, en concreto el hígado y el estómago, y por otra parte un molar, un diente. Bueno, pues con el tiempo, burla burlando, como diría Lope de Vega, se ha descubierto que ese diente encaja perfectamente en esa momia anónima que se había encontrado en el año 1903 y que estaba totalmente olvidada en uno de los sótanos del Museo. A un egipcio trabajando la dentadura durante los últimos 40 años para que encaje el diente. Además, se encuentra en el Valle de los Reyes. Por eso se pensó en un primer momento que esa momia podría pertenecer a un rey. No aparecía en el Valle de las Reinas, como todo el mundo sabe, que están divididas esas dos necrópolis. Pero claro, cuando se sabe un poco la vida de Hatshepsut, que fue una mujer marginada, que fue una mujer proscrita y maldita, a pesar de que tuvo un reinado bastante longevo, 22 años, ni más ni menos, en el siglo XV a.C., pero se sabe que su hijastro, Tutmosis III, cuando llega al poder, porque tenía que haber llegado antes, según él, ¿no?, y ella no le dejó, pues es cuando se crea la Damnatio Memorea, esa especie de maldición de la memoria del nombre de Hatshepsut, y por eso no aparece en ninguna lista real, y el templo de Deir el-Bahari fue destruido. Bueno, pues en Deir el-Bahari, cuando se hace la reconstrucción, es cuando se encuentran estas momias y este molar. Y ahora, pues el molar ha encajado perfectamente en la momia de Hatshepsut. Exactamente, se han hecho pruebas de ADN también. Y un nuevo enigma, porque cada vez que se descubre algo en Egipto, Hawass dice lo mismo, es el mayor descubrimiento efectuado en Egipto desde el de Tutankamón. Pues sí, lo ha dicho en este caso, efectivamente. Sí, siempre lo dice. Y luego, sí, con las momias de Bahari también ocurrió lo mismo. Sí, sí, sí. Y luego añade, ¿y por qué no les he contado lo de la pirámide? Sí. Y la próxima puerta. La próxima puerta que vamos a abrir. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa seguiremos en Tertulia comentando asuntos asombrosos y, por supuesto, vuestras consultas. Zona Cero. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Iniciamos nuestra segunda hora de tertulia, segunda hora de programa, La Rosa de los Vientos, con las 4C y con unos queridos invitados que tenemos aquí. Ya hablamos de su libro, La Roca de los Cielos, Miriam Satrústegui. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Encantada de estar aquí. Y aquí el joven Alejandro González. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, pues enhorabuena por este libro que ya hemos comentado en La Rosa de los Vientos y que es muy propio de nuestra zona cero, muy propio de nuestros asuntos. El esfuerzo combinado de dos talentos, Miriam y Alejandro, ¿cómo ha sido posible? Bueno, ha sido posible porque... Porque has cedido tú, ¿no? Efectivamente. Porque Miriam tiene una mente privilegiada que ha trabajado muchísimo durante 6 años y yo me he acoplado, lógicamente he visto el caballo ganador y me he subido, ¿no? He dicho, pues oye... Sí. Y no, hemos trabajado muy bien. Bueno, hemos trabajado muy bien. Y Miriam, el Grial en España, una vez más, ¿no? Yo, para mí, después de 6 años estudiando la historia, desde luego me parece que es la teoría más fiable, al final de todo lo que he encontrado. ¿Y será Burgos, entonces? Y creo que puede ser Burgos, desde luego, una zona muy, muy mágica, que son las Merindades. Ah, o sea, que es una teoría que se puede defender con mucho sustento, ¿no? Que tiene buenas agarraderas. Está muy bien basada. ¿Y qué dirán los de Valencia? ¿Qué dirán los de San Juan de la Peña? ¿Qué? No dirán nada, porque esa copa, nosotros defendemos un grial distinto, esa copa está catalogada desde el año 258 y nadie discute que esa copa pudiera ser la reliquia que la Iglesia ha tomado como la copa de la última cena de Cristo. Lo que pasa es que la palabra grial no aparece en ningún tipo de vocabulario hasta el año 1189, mucho después de que esa copa esté catalogada como una reliquia así. Y cuando aparece en el cuento de Chrétien de Troyes, si bien es verdad que al final el caballero Perceval ve que desciende una especie de copa de los cielos no se dice que sea eso el Grial exactamente, y en Eisenbach al Grial, que sí que le da una forma, le llama el lapis exilis, le llama la piedra que viaja. No le, la roca no. De los cielos. Proponemos la historia de la piedra, efectivamente, que viaja, queremos que viaje a España. Eso es, sí. Desde Francia a España. Bueno, y mucho antes viaja primero, se viene de Jerusalén a Francia con los templarios, y después nosotros pensamos que la bajan a España. La historia más hermosa jamás contada, ¿verdad, Jesús? Sí, la verdad que sí. Y la que más especulaciones ha desatado también, ¿no? Sí, sí, estaba yo pensando, fíjate, los pobres genoveses, ¿no? Estarán tristes con la nueva teoría, ¿no?, de que se ubica el Grial en España, y también en Inglaterra tienen el suyo. Como bien sabéis, hay muchísimos griales que dicen ser el auténtico, pero siempre basados en leyendas bastante espurias, por otra parte, ¿no? ¿Cuántos griales puede haber? ¿Unos 40? O... Sí, te iba a decir, cuatro griales auténticos. Hay cuatro auténticos. Sí, exactamente. Y muchos países, por ejemplo, Francia dice tener el suyo, Italia, Inglaterra, y después estaría España. O sea, que serían los cuatro países que se disputan tener el grial auténtico. Pero lo bueno de todo esto, de esta novela, ¿no?, tanto de Miriam como de Alejandro, es que vuelven a reivindicar la palabra grial como copa. Porque ya sabes que últimamente, cada vez que se habla del grial, se está hablando más bien del linaje. De María Magdalena, sí. Claro, es como si hubiera quedado descartado todo lo que es la copa, y con todo el simbolismo que eso tiene, ¿no? Lo del lápiz exilis, esa piedra del cielo, con todas las cualidades sobrenaturales para aquella persona que detentara esa copa, ese grial. Entonces, bueno, es algo bonito, y sobre todo también, y sin desvelar un poco la novela, ¿no?, el que incide en uno de los lugares más portentosos y más mágicos que tenemos en la península, que es San Pantaleón de Losa. Aquí en Madrid tenemos la famosa sangre de San Pantaleón, que tiene que ver con esta localidad, y que es cierto que dentro de ese itinerario supuestamente histórico que tuvo el santo grial, ¿no?, con independencia de que el auténtico, entre comillas, esté en Valencia, pues uno de los lugares, de los epicentros donde tuvo muchísima importancia, fue en San Pantaleón de Losa, un lugar donde también tuvo esas reliquias de San Pantaleón, con toda la fenomenología extraña que tiene esa sangre que solo se licúa en unas determinadas fechas, por cierto, ahora, en julio. Entonces, cuando leamos vuestra novela, Alejandro y Miriam, nos van a entrar unos enormes deseos de viajar a Burgos, ya no solo por Atapuerca, ¿verdad?, sino también por San Pantaleón de Losa. Y llevar una pala, a ver dónde está la piedra, yo creo también. Sí, sí. Hay que llevar una pala. Sí, sí. Es un sitio mágico, San Pantaleón. Miriam, ¿sí?, lo hemos pateado porque tiene, bueno, San Pantaleón y todo lo que rodea, toda la zona de merindades, ¿no?, toda la simbología que hay, tanto en iglesias como nombres de los pueblos, como incluso la propia tierra, o sea, la montaña sobre la que se ubica la ermita San Pantaleón, es como una nave, como un barco encallado, ¿no?, en medio de un valle verde y una roca perfectamente blanca, ¿no? O sea, es un sitio como mágico, ¿no? Algo pasa con Burgos en cuanto a la religiosidad, ¿verdad? Porque es una cantera de misioneros, ¿verdad?, de sacerdotes, Burgos y Navarra, siempre lo ha sido. O sea, en Burgos hay mucha y profunda religiosidad, ¿no? Sí, la hay en Burgos, religiosidad, sí. Y una tradición de siempre. Es una gente, yo creo que está en el carácter también de una zona de España que tiene unas raíces muy largas en ese sentido, que ha tenido una tradición enorme. Y que son unas gentes encantadoras. Por cierto, a mí he tenido que viajar muchísimo al escribir este libro hacia allá y siempre me he sentido en casa. Es una delicia de sitio. Sí, señor. La Roca de los Cielos, una lectura recomendadísima para este verano. Y bueno, pues para ver otra vertiente, otra visión, otro ángulo, ¿verdad?, de esta historia tan, tan hermosa, como decíamos antes. Como sabéis, Carlos Canales nació pues muy cerca de Burgos, nació en Madrid. pero él ha pasado mucho tiempo también en Burgos, ¿verdad, Carlos? ¿Tú has visitado Burgos con frecuencia? Lo he atravesado unos 50 millones de veces, probablemente. No, me lo conozco muy bien. Conozco muy bien Burgos y la zona en la que se desarrolla vuestra novela. Bueno, por lo menos una parte de vuestra novela. Además, les tengo que decir una cosa a los oyentes. No se va a creer, pero hay templarios en la novela. Es una cosa de lo más original. Claro, ¿verdad? Son malos, como siempre. No, hay de todo. Son templarios a lo Walter Scott. Hombre, son los que lo traen, ya veréis. Ah, bueno, el caso es que... Vamos a ver, lo bueno que tiene de nuevo esto, y es lo que dice Jesús, es eso, es decir, dar de nuevo otra vueltecita a la historia del Grial y olvidarnos un poquito de la sangre real. Sí. Es decir, intentar buscar otro tipo de caminos y, por supuesto, traerlo a España por donde tiene que estar, como todo el mundo sabe, el Grial. Es que a mí la historia de la sangre real me tiene fascinada. Porque sí, toda esa historia, desde que salió el Enigma Sagrado, desde que en 1982 se hace la primera edición en Inglaterra de Holy Blood, el Holy Grail, que lo tengo desde esa fecha, y tengo todas las demás ediciones y reediciones que se han hecho, sobre los datos sobre los que se apoyan estos señores, vas a buscar y no hay uno solo que sea cierto. Pero lo que y pasa... uno solo que tengas nada anterior claro, a 1967. Si lo hemos contado un montón de veces, lo que pasa es que es una de las creaciones inventadas más exitosas de la historia, que es el proyecto de Sion. Es una de las fantasías más elaboradas que se ha hecho jamás. Porque cuando una fantasía completa consigue calar de esa manera en la mente, en la psique colectiva, es que es un éxito total. Entonces, volver un poquito a la realidad de que realmente en la Edad Media se buscaban objetos sagrados. Claro, había todo un tráfico de objetos sagrados. Buscaban y se creaban. Claro, y se creaban. Porque es que era, efectivamente, porque es que la reliquia era un negocio, era una parte de la actividad comercial. Y, por cierto, uno de los elementos de comunicación comercial de Europa. O sea, había gente que viajaba por Europa solo para llevar reliquias. Sí, de un sitio a otro y venderlas y pagarse el viaje. Lo digan los consejeros de Felipe II, que les hicieron recorrer toda Europa para que le trajeran astillas, pedazos de cruz y la importancia de España en los siglos XIII y XIV en el occidente europeo. Porque además España tenía dos cosas muy curiosas. Primero, esté o no esté Santiago es lo de menos. Es decir, el Camino de Santiago es uno de los ejes culturales básicos de Europa. Claro. Y segundo, España era la única nación, culturalmente, lo que se llamaba la cristiandad, o llamamos occidente, que tenía frontera con el Islam. Es decir, era la punta de lanza de la mente y del pensamiento de toda Europa. Sí. Entonces, eso realmente muchas veces se ha olvidado, pero España no descubre América por casualidad. O sea, hay muchas... Más una cosa importante empuje. Que a los oyentes no se les escapa. De las tres grandes reliquias del judeocristianismo, dos... Las pistas conducen a España. Es verdad. La mesa de Salomón, el Arca de la Alianza, el Grial. Sí. Bueno, el Arca de la Alianza no van los tiros por España, pero los otros dos sí. Y tanto tomemos las teorías del que tomemos, tanto la mesa de Salomón, sea la hipótesis jienense o la de Toledo, como el Santo Grial, en este caso la de Valencia, en este caso la burgalesa, todo incide que por España o ha estado o todavía permanece. Bueno, pues eso es importantísimo, porque pocos países pueden ostentar un poco este récord y esta importancia, no solo de la cantidad de reliquias que hubo en iglesias, en ermitas, en basílicas a lo largo de toda la Edad Media y del Renacimiento, sino que todavía las tres que más se oyen, todavía siguen siendo objeto de novelas y de buenas novelas como esta de La Roca de los Cielos. Bueno, pues ya veis que los tengo muy educaditos, ¿verdad? Muy muy entrenados y se leen todo. Y además les gusta, pues fíjate. ¿Eh? ¿Qué te parece, Alejandro? Estupendo, me parece fenomenal. Oye, si me ha gustado, oye, que pues, siga. Pues nada, que no paréis de reponer. Esperemos. Dando vueltas a más cosas. Me ha gustado además mucho lo que ha dicho Jesús, porque una de las cosas que para escribir este libro sí que nos hemos basado es que efectivamente las tres cosas que has mencionado en origen tienen mucha relación unas con otras. O sea, tanto la mesa como el arca, como esa piedra, tiene mucho que ver. Nosotros seguimos pensando que el lápiz exilis efectivamente es un trozo de la piedra de la roca de Moria, que es el centro de Jerusalén, una roca que en la propia Biblia se dice que Yahvé le señala a Salomón para que la haga centro de su templo, porque es la única que puede sostener el arca. O sea que pensamos que efectivamente, y luego fue hogar de los templarios, que es un trozo de esa roca lo que traen con ellos, y finalmente de los templarios cuando estuvieron en Jerusalén, efectivamente esa es la teoría que nosotros sostenemos, que cuando entra Saladino quita de la roca actualmente para la gente que cuando entra Saladino, ellos evidentemente no se pueden llevar Jerusalén, pero se pueden llevar algo de casa y se llevan un trozo, lo que ha sido el corazón de su casa, un trozo de una roca muy muy importante que ha sido Moria, que no solamente es el centro del templo de Salomón, posteriormente va a volver a aparecer en la Biblia como la roca donde descansa Jacob cuando ve la escalera, es la roca donde Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, y los musulmanes creen, dicen, que es la roca desde la que Mahoma ascendió a los cielos. O sea que la llegó al Morak. Exacto. O sea que tiene historia la roca. La roca, fíjate, los norteamericanos que tienen menos historia, pues al final eso dice, es una prisión, la roca. La roca. No. Los americanos siempre duplican. Tenemos el Pentágono, la roca. La roca. ¿Verdad? Conseguimos tenerlo todo. Nosotros aquí hablando del Grial, ¿verdad? Hablando del templo de Jerusalén, y allí pues es Alcatraz. Sí, es cierto. Bueno, y para otros es una Tor, la roca. El que hizo de rey escorpión. O sea que... Sí, pero ya ha venido a menos. Ya no están rocosos. Bueno, pues vamos a seguir con esta tertulia. Por supuesto, Alejandro, Miriam, estáis aquí en la tertulia y podéis opinar sobre lo que queráis, de los diferentes asuntos que se vayan proponiendo. Por ejemplo, este que nos trae Carlos Canales, que nos habla de el azúcar como combustible de futuro. Está, tú y yo que sabes que somos del equipo del hidrógeno. Estamos siendo muy atacados últimamente. Sí, nos están presionando porque están acelerando. Sí. Yo creo que es por jorobarnos a los que queremos la pila de hidrógeno. Entonces, bueno, pues la verdad es que hay una especie de carrera, porque ya eso es la palabra, es una carrera, para ver quién consigue un sistema barato de combustibles de alta energía basados en sistemas vegetales o en sistemas alternativos al petróleo. En este caso ha sido la Universidad de Wisconsin-Madison, a través de su representante, uno de los investigadores, llamado James Jumesik, que ha anunciado la semana pasada, bueno, esta semana, que su universidad ha conseguido desarrollar un proceso para generar energía combustible a partir del azúcar. La verdad es que el proceso, a través de un sistema de un producto químico intermedio, que sus siglas son HMF, se conocía ya desde hace unos años, cuando la revista Science publicó un artículo sobre la posibilidad de utilizar un sistema alternativo al etanol que permitiera consumir menos energía y no gastar tanto agua. Es decir, el proceso del etanol, que por ejemplo es muy exitoso en Brasil, donde las grandes cooperativas agrícolas como Copersucar y como todas las grandes compañías y el propio gobierno apoyaron ya en los años 70 a la fabricación de combustibles derivados de elementos vegetales. Y de hecho, Brasil es probablemente el país más avanzado en uso diario y consumo de combustibles vegetales. El etanol tiene, sin embargo, un problema, y es que el etanol consume una enorme energía porque hay que separar el agua de lo que es el combustible puramente. Eso es costoso. Hacerlo del azúcar tendría enormes ventajas. La primera, que se obtendría un sistema muy barato y además de altísima calidad de energía. Pero hablamos de azúcar extraída de la caña o la fructosa. Fructosa. Fructosa, sí, extraída de la fruta. Eso es. Estamos hablando de azúcares, azúcares derivados de fruta, no de la, de la caña azúcar. Pero se podría adaptar, porque el sistema sería buscar sistemas intermedios de cultivos que permitan que cualquier elemento azucarado acabara convirtiéndose por un sistema de separación química en un combustible de alta energía. La verdad es que si los de Wisconsin-Madison tienen razón, tienen éxito en su investigación, lo que probablemente nos vamos a encontrar en los próximos 15 años es lo que de hecho ya hay en la práctica, no en la teoría, otra cosa es que no se comercialice, que es la pluralidad de combustibles posibles. Que de manera que tengamos decenas de alternativas diferentes, lo cual se podría convertir, es decir, por poner un ejemplo sencillo, en algo así como lo que ocurría con los sistemas operativos de los ordenadores en los años 80. O con los vídeos, que había 9, 10 tipos, y que el problema es que al final uno tiene que imponerse en el mercado. Yo personalmente, y eso es una casi obsesión mía, sigo pensando que las energías basadas en pila de hidrógeno, sobre todo desde que los alemanes han conseguido volar hace 15 días el primer avión en la historia con pila de hidrógeno, pues la verdad es que creo que es la versión o la solución más lógica. Pero sí, yo estoy hay contigo, que reconocer, Carlos, que estos trabajan mucho, porque saben que tienen un arma, una baza ganadora, y es que los gobiernos del tercer mundo están dispuestos a apoyar a cualquiera que sea capaz de ofrecer fortunas inmensas a cambio de plantaciones dedicadas única y exclusivamente a la generación de combustibles no fósiles. Esto puede plantear muchas dudas porque, por ejemplo, este año que se ha sufrido tanto en el campo español, donde las naranjas no alcanzaban ni un... Claro, ni esto vale para todo. Pues consumes todo. Claro, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, lo de arrancar... Que un agricultor en Valencia va a decir, ah, pues ahora las naranjas van para combustible. Claro, pero por ejemplo, incluso hay un tema muy interesante, que es que ahí tienen fuerza porque los economistas lo entienden así y en el campo se vive muy bien. Por ejemplo, en Francia hay una cosa que se percibe ya hace 200, 300 años, y es que una de las grandes cosas que tiene Europa, cuando alguien viaja por Europa, y España también, porque España, por ejemplo, en primavera, a mí me parece una maravilla de país para viajar, y es que el campo está domesticado, controlado. Es decir, el campo vive y está adornado, bonito, y es como un pequeño jardín en un enorme tamaño, simplemente porque se cuida, porque está cuidado. Y se cuida porque realmente los europeos estamos gastando cantidades ingentes de dinero en mantener el campo vivo. Realmente en el PIB español el campo probablemente no supondrá ya ni el 1% del PIB. Sin embargo, en tanto que el campo se mantenga vivo y activo y cultivado, eso es una mejora para todos. Bueno, la utilización intensiva de combustibles basados en cultivos tradicionales, simplemente habría que adaptarlos ligeramente, tiene una gran ventaja, es que mantiene eso así. Pero es que no es eso lo que buscan las grandes multinacionales. Lo que buscan es las extensiones masivas del tercer mundo. Gigantescos espacios de campos y dedicación de la producción única y exclusivamente a combustible. Ahí, aparte de eso, existe el problema de la contaminación. Es verdad que los combustibles fósiles pueden generar tipos de contaminación diferentes a las del petróleo, pero no la eliminan al 100%. Entonces, bueno, la verdad es que va a ser una cuestión digna de verse en los próximos 20 años. Sí, ya veremos, a ver, espero que no acabemos dedicando la alimentación para combustible. Vamos a ver. Cuando hablas así, Carlos, me das miedo, ¿eh? Porque yo estoy fabricando depilado de hidrógeno, ¿eh? Sí, ya lo sé, si tú y yo hemos fundado la Sociedad Pro Hidrógeno en España, pero nos están atacando mucho, nos envían folios y folios diciendo que el hidrógeno que es muy caro, que no tiene futuro. Yo siempre quería los dirigibles, fue una pena la de Hindenburg, con lo bonito que eran. Pues sí. Además propulsado por hidrógeno y no había ningún problema porque los norteamericanos les negaron el helio. Sí, señor, que los dirigibles americanos iban con helio y el helio era mucho más seguro y los alemanes lo solicitaron, pero los norteamericanos se lo negaron. y de ahí la tragedia del... Sabéis que una de las cosas que dice, bueno, estamos entrando ahora en conspiranoides, sí, pero sí. Es que una de las cosas que quieren, que dice todo el mundo, que detrás de la vuelta a la Luna está el Helio 3. El Helio 3, sí. Es uno de los motivos. Y por eso los rusos y los norteamericanos están llamados a entenderse, porque claro, juntitos de la mano irán, de no ser que un chino se meta por medio. Pero ese es posible que el chino llegue rebotando, pum, que se quede clavado, pero a China le va a costar un poquito más, ¿eh? Es tan europeo, mi Carlos. Es que lo de los chinos... No, en serio, es decir, cuando hablábamos el otro día de lo de los cosmonautas soviéticos en los años 60, sí, y la cantidad de ellos que murieron, que se ha ido sabiendo luego después para conseguir que la USA adelantara en la carrera espacial, pues la verdad es que no apostaría yo mucho por los chinos en eso. Bueno, pues los taikonautas, darles una oportunidad. Sí. Hombre, hombre, van a salir ahora otra vez. Sí, sí, sí. Ahora sí. Van de nuevo su barril de cerveza al espacio. A dar unas vueltas. En fin. Un chino en un barril de cerveza, de verdad. Es que, bueno, Bruno, tenemos aquí una noticia que afecta a JJ Benítez, uh-huh, porque ha ganado un juicio. Sí. Ha ganado un juicio al grupo llamado Escéptico, ¿no? Exacto. O a uno de sus representantes. O al más importante o el más conocido o al más leído de los escépticos españoles. Para que nos situemos en contexto, aunque lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí, las personas que estamos en estos temas, evidentemente Juan José Benítez es uno de sus máximos representantes, autor de Caballo de Troya, de infinidad de libros sobre ovnis, uno de los investigadores de estos temas en habla hispana más leídos y con más libros a sus espaldas, tanto escritos como vendidos. Todas estas personas y los que estamos aquí en estos micrófonos, pues también tenemos la desgracia de tener enfrente en muchas ocasiones a autodenominados escépticos, organizados en la mayor parte de las ocasiones, que utilizan los medios de comunicación a su alcance para soltar todo tipo de improperios sobre nuestro trabajo, sobre nuestra labor, para llenar Internet de insultos, de agresiones, de expresiones absolutamente faltantes. Y una de las personas que ha sufrido más esto, evidentemente, es Juan José Benítez. En concreto, hace 3 años, este periodista, Luis Alfonso Gámez, a través de su página web, de la que no pienso decir ni el nombre porque no pienso ni favorecer una sola visita a su territorio en Internet, escribía una serie de cosas sobre Benítez y una serie de expresiones que fueron motivo de una denuncia en los juzgados de primera instancia de Guecho, en el juzgado número 5 de primera instancia de Guecho, que es el correspondiente a la persona demandada, Luis Alfonso Gámez. Las frases, algunas de las frases que eran motivo de esta demanda, por la cual se le solicitaba, bueno, se decía que se trataba de un ataque al honor, al derecho al honor de las personas. Gámez decía, entre otras cosas, en estos últimos 3 años, que su palabra, la de JJ Benítez, no vale nada, montajes, Benítez sabe un rato, hablaba de que los temas que él trataba eran superstición y estupidez, calificaba estos temas como bazofia, más grave, era una de las expresiones en las que más incide el juez, resulta que a Benítez no le creyera ni su hijo, su negocio se basa en la mentira, el engaño y la superstición, decir sandeces es lo que hace el reportero de lo paranormal, fabulador navarro, con programas como el suyo se demuestra lo fácil que es que un iluminado y estafador logre convencer a la público, una serie de improperios que según el periodista eran su libre ejercicio de expresión. Bueno, pues ahora, hoy mismo se comunica, en realidad se comunicó el pasado viernes, ya hay sentencia, la sentencia del juzgado de primera instrucción es que, yo creo que es una noticia extraordinariamente, es de las noticias que a mí más me han alegrado en los últimos tiempos, porque he sido víctima de este personaje, también soy víctima permanente de este personaje que me ha dedicado en los últimos 2 años 12 artículos, nada más y nada menos, en ese mismo medio en el cual ha expuesto estos improperios contra Juan José Benítez. Y bueno, el juez ha condenado por atentar contra el honor de Juan José Benítez a Luis Alfonso Gámez a la retirada de todos esos improperios, de todas las afirmaciones, a no volver a exponerlas nunca más, y le condena además a pagar al afectado, a Juan José Benítez, una cantidad de 6.000 euros. Lo que dice el juez es que las afirmaciones de Luis Alfonso Gámez integran un ataque al honor al demandante, pues se extralimitan lo que es el derecho a la información o la libertad de expresión. expresión a tener un sentido injurioso y vejatorio. Dice que la libertad de expresión no se puede sustentar en estas manifestaciones, pese al riesgo asumido por un personaje público, como sería el caso de Juan José Benítez, pero que eso no implica que la persona afectada quede privado de ser titular del derecho al honor que garantiza el artículo 18 de la Constitución española. Que las expresiones utilizadas superan los límites aceptables y que como insultos no pueden ni deben ser amparados. Y que por lo tanto condena por atentar contra el derecho al honor al principal representante de los escépticos españoles. Yo creo que afortunadamente a partir de este momento el calificado como MEO, Movimiento Escéptico Organizado, va a empezar a dejar de existir, que yo creo que sería una de las grandes noticias del futuro, porque por fin existe una sentencia que además recoge la influencia de Internet de las palabras expuestas por este tipo de personas, por la permanencia que tienen en el tiempo, por el hecho de que, a diferencia de otros medios, no desaparecen, al no tratarse de un periódico, no, ese improperio no queda un día y al día siguiente desaparece, sino que permanecen para siempre, que además tiene, se supone, y así lo explica el juez, una serie de importante de visitas, y que personas de todo el mundo pueden acceder a conocer esos improperios que difaman el honor, el buen nombre y el prestigio, así lo dice en la sentencia, pues del está, investigador. Así que yo creo que es una gran noticia para todos los que, como Juan José Benítez, y sobre todo a él, que ha sido posiblemente la persona que, como al ser una de las más conocidas en este mundillo, pero que todos los que hemos sufrido este tipo de expresiones por parte de este hombre nos sentimos también un poco ganadores. Bueno, pues ahí está la noticia. Supongo que se podrá recurrir, ¿no? Sí, no, claro. Se iniciará la batalla legal ahora, ¿no? Sí, son los 5 días naturales, creo que son, para recurrir. Y yo espero que si Luis Alfonso Gámez recurra, todavía pierda por más. De verdad, me asustáis. Hoy me tenéis asustado. Estoy. Bueno. Voy a abrazarme a Jesús. Ven aquí a mis brazos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de los chinos, Jesús, que me tienes muy abandonado. Más bien del chino. Ah, del chino. Del chino, del gran emperador, ¿no? Ah, bueno, digo, bueno, otro juicio claro, que tenemos ahora, en ¿no? En este caso, la noticia va por el gran magnate chino del siglo III a.C., que era Xi, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. Creo, entre otras cosas, la muralla china. La muralla china. De él hemos hablado más de una vez. Y lo mismo que ocurre en Egipto, que de vez en cuando pues sale alguna noticia relacionada con algún que otro faraón. En este caso, cuando hablamos de China y sobre todo de arqueología, es inevitable siempre hablar de Qin Shi Huang, que creó un mausoleo tan enorme. De hecho, en Xi'an, los famosos guerreros de terracota, pertenecen a ese séquito mortuorio, que estamos hablando de 8.000 guerreros, de los cuales solo se exhiben una pequeña parte, prácticamente no llegan a 1.000, pero se habla de 8.000 guerreros, incluso con sus monturas, con sus caballos. Y carros. Y con sus carros, cada uno diferente al otro, es decir, que no se hicieron con molde. Bueno, eso da pie a pensar de que estamos hablando posiblemente del mejor y del mayor emperador, un psicópata por otra parte, ¿no? Porque también hizo sus exterminios. Lo bien que iba el Jesús, pero déjale, hombre. No, porque los 8.000 guerreros, la muralla china. Sí, y es verdad, o sea, pues ya está, pues, tenía un ego muy, muy fuerte. Y bueno, de hecho, todos los descubrimientos arqueológicos que se van haciendo desde el año 1974, que es cuando se descubre por fin, bueno, pues digo por fin, una pequeña parte de esos 60 kilómetros cuadrados de ese gran mausoleo, donde se van encontrando pequeñas tumbas. Se hizo una tumba de 60 kilómetros cuadrados. Sí, fíjate, es todo un mausoleo gigantesco a la memoria suya. Bueno, de hecho se habla de 720.000 obreros que estuvieron trabajando durante 38 años para hacer esto. O sea, que sí, imagínate. Sí. Este emperador no fue aquel que quemó todos los libros. Exacto, también, sí, también. Sí, sí. Él quiso que antes de él no hubiera historia. Es decir, que la historia se reconstruyera con él, con su mandato, con su imperio, con su ego. Bueno, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, los libros, hace la muralla china, hace los 8.000 guerreros, tal, sí, sí, sí. 700.000 obreros que dio trabajo entonces, que fue una fuente inagotable. Sí, no, desde luego era el pleno empleo, nadie estaba en paro. Bueno, pues una de las cosas que se acaba de descubrir... Pena que no tuviera el salario. Sí, el salario era un poco como los antiguos trabajadores de las pirámides, que decían que comían cebolla por un tubo, ¿no? Bueno, en este caso, a lo mejor la dieta sería con arroz y algo más, ¿no? Con arroz y algo más. Y una tumba de 60 kilómetros cuadrados. Sí, más que una tumba, es todo un complejo funerario. Una ciudad subterránea. Hablar de tumba, exactamente. Estamos hablando de todo un complejo funerario subterráneo. entre las muchas cosas que se han encontrado, no solo estos guerreros, sino su gran mausoleo, esa tumba que todavía no se ha localizado. Bueno, no se ha localizado. No saben dónde está. El problema es que no quieren forzar el abrirlo. Sí, no saben forzarlo. ¿Pero por qué? Porque después del año 74, cuando se empezaron a descubrir este tipo de tumbas, se dieron cuenta que la tecnología en China no era tan sofisticada como para poder mantener intacto algunos de los hallazgos que se iban a ir descubriendo. Entonces, han paralizado desde hace unos cuantos años toda prospección arqueológica. Entonces, ahora, lo único que se consigue es a través de una tecnología sensorial remota. Bueno, pues a través de esta tecnología es como se ha descubierto un palacio subterráneo de 30 metros de altura. Es decir, que estamos hablando de debajo de tierra, dentro de ese complejo funerario gigantesco ciclopio de Qin Shi Huang. Bueno, o sea, bajo tierra, un palacio de 30 metros con paredes de 30 metros de altura. Bueno, no se dijo que este hombre tenía una reproducción... Río de Mercurio. Exacto. Entonces, claro, por ahí van los tiros. Un río de Mercurio, se piensa que este palacio puede ser dos cosas. O bien un palacio anexo a su mausoleo, no se sabe muy bien para qué. Dicen los arqueólogos que podía ser para albergar el alma del difunto, en fin, en su deambular por el más allá, que bueno, ahí se va a perder casi en ese palacio. Y por otra parte, podría ser o bien ese palacio subterráneo del que se habla que tendría ríos de mercurio y, por ejemplo, que la parte de la techumbre estaría coronada con joyas, con jade, para representar un poco la bóveda celeste. Bueno, pues a lo mejor no sería mejor este palacio, pero sí una parte de ese gran palacio que cuando se descubra, pues va a proporcionar, bueno, y aparte de la cantidad de documentos que se pueden reencontrar, donde se hablaría de la historia de China, por lo menos del siglo III para acá, ¿no? Porque lo anterior a saber, ¿no? Bueno. Este es el mismo emperador que también destruyó casi todos los libros que no tuvieran que ver con determinadas prácticas que le interesaba, por ejemplo, que era la agricultura y con algunos tratados teológicos o de religión de aquella época, ¿no? Todo lo demás, todo lo que eran los tratados científicos, le estorbaban y también los mandó quemar. Bueno, pues a saber si algún remanente de estos legajos, de estos libros, se pueden encontrar en esta tumba cuando algún día se descubra. Porque ya digo que ahora todo lo que se sabe es con prospecciones de tecnología sensorial remota, un poco lo que también se está haciendo en algunas pirámides de Egipto. Bueno, pues que es una punta del iceberg de todo lo que se puede ir encontrando cuando las autoridades chinas, sobre todo el equipo de arqueólogos que tienen, les permitan excavar físicamente en estos lugares. Una gran noticia arqueológica, este palacio subterráneo hallado en la tumba de Qin Shi Huang. De Xi'an. 60 kilómetros cuadrados. Bueno, pues vamos a la consulta Zona Cero con Martín Espósito. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Muy bien, aquí con mi toga verde. Con tu toga verde, perdón. No, estáis hablando antes, impartiendo derecho, una clase de derecho. Vamos a ver, Martín, consulta Zona Cero. Los oyentes se preguntan, quieren saber... Sí, lo que pasa es que ahora lo que toca es con el poder que me otorga esta toga es una pequeña apreciación, vamos a hacer. Porque hemos recibido varios correos hablando de ese kit, maleta de investigación sobre licántropos. Sí. Bueno. Nos precisaron, ¿verdad? Sí. Dicen, por ejemplo, Tony, que se trata de una recreación artística realizada por Alex CF, que se dedica a ello y nunca ha pretendido hacerlo pasar por verdadero. De hecho, Roberto nos habla que es un artista dentro del movimiento steampunk. No, si nunca hemos dicho que fuera verdadero. Hemos dicho que se subasta. Es que claro. ¿Quién dice que eso es verdadero o falso? Es que, joder. Claro. Nosotros estuvimos cachoteando un poco de la noticia. Que estaba ahí en eBay, que se subastaba. Claro, y que se subasta, claro. Punto. Pero bueno, que quieren matizar que es un objeto artístico, que es una cosa que este artista se dedica a ello. Que hace el kit del hombre lobo, el kit de Drácula, en fin. Uh-huh, que se realiza como pieza artística, que incluso anteriormente había destacado su kit de criaturas lovecraftianas. Eduardo decía que 1.200 libras por el... 1.200 libras dan ya por el kit del hombre lobo. Bueno, pues yo creo que este hombre tiene mucho valor. Es como estos que hacían los de los botes valor. Llenos de... Claro, Andy Warhol. Bueno, más cosas. Continuamos. Antonio nos cuenta que el pasado sábado 30 de junio, en la zona de Las Pajanosas, en el Garrobo, a 35 kilómetros de Sevilla, en dirección noroeste, sobre las 9 de la noche... vieron una inmensa bola luminosa con aproximadamente un tercio de diámetro de la luna llena y que descendió hasta ocultarse tras la casa de este oyente, una que lindaba junto a la suya, como si se tratase de una inmensa estrella fugaz, y nos comenta que había una especie de humo que dejó tras de sí que permaneció en suspensión hasta 30 minutos después, y os pregunta si alguien más lo ha visto o si alguien puede darle información acerca del suceso. ¿Esto cuándo fue? El pasado sábado 30. ¿El 30 de junio? 30. Bruno, ¿tienes algún dato? 24 horas. Sí. Bueno, hace 48, ¿no? No sé, depende de cómo... Pues, claro. No tengo ningún dato. Es decir, aparentemente lo que está describiendo se puede parecer a un bólido meteórico, meteorítico, pero lo cierto es que la permanencia de esa estela de humo, humosa durante media hora, a mí me llama la atención bastante, ¿no? Me llama la atención bastante. Lo primero que he pensado, luego ya con la descripción, porque su boca hace referencia a movimiento y que dejaba una estela, y que entonces es que la luna llena de estas últimas noches ha sido verdaderamente espectacular, pero espectacular, y además como ha llaneado mucho sobre el horizonte, ha sido todavía más bella y más espectacular, y podría haber provocado algún error de apreciación, pero no parece que este testimonio corresponda a eso. A mí aparentemente me parece un bólido, pero habría que saber algo más, ¿no? Desde San Sebastián nos ha escrito David, porque ha visto un documental sobre ovnis en Rusia, donde se hablaba sobre un caso en especial, el encuentro y posterior combate aéreo de MiGs rusos con un ovni de forma cilíndrica cerca de la base Irkut, de cómo los rusos derribaron la supuesta nave y cómo se lo llevaron a la base de Kapusin Yar. De hecho, le apodaron al caso en su Roswell, momento como el Roswell ruso. Si conocéis el caso y qué veracidad puede tener. Pues eso es como si preguntan qué veracidad puede tener lo del Área 51. Claro, es que, Kapusin Yar es una zona vastísima, sí, son 3,000 y pico kilómetros cuadrados, pero vamos, es una base de misiles, ¿eh? Yo por lo que sé es una base de misiles. Una base de ICBM, misiles estratégicos eso rusos. Es, eso es. Entonces, el caso es como todo lo que había en la Unión Soviética. La Unión Soviética era curiosamente bastante abierta en los temas de teorías fronterizas con lo científicamente reconocido, así como era brutalmente controladora de la libertad de sus ciudadanos. Sin embargo, les dejaba opinar con cierta libertad a los científicos en cosas que parecieran disparatadas en Occidente. Sí. O sea, gente como Kazantsev o como muchos más, aquí hubieran sido muchísimo más cuestionados que lo que hablaban allí. En Kapusin Yar se supone que hay albergados no menos de 8 ovnis. Sí, lo que pasa es que es toda una historia que es imposible de mostrar ni de saber, ¿no? Cuando ocurrió Roswell en el año 47, pues bueno, yo creo que a Stalin le faltó tiempo y en el año 48 ya tenía anunció... que tener uno, claro. Sí, exacto. Es como todo, o sea, era... Sí, y eso de los combates con los MiGs, sí yo lo he escuchado en una ocasión, Bruno, supongo que... ¿no? Sí, hay algunos casos, pero muchos muy dudosos. ¿Eh? Claro. Casi todos, yo diría que prácticamente todos el 100% son dudosos, lo que ocurre que eso, todos forman parte de propaganda, publicidad, intereses, es muy complejo, todo lo de la Guerra Fría y el fenómeno es muy raro. Sí. Pues hablando de Roswell, Álvaro estuvo escuchando precisamente hace muy poquito el monográfico y no terminó de entender qué quería decir Carlos cuando decía aquello de que cayó allí, aunque a los militares le resultaba extraño, al mismo tiempo era algo familiar. Y además le gustaría saber a Álvaro si los miembros de la tertulia creen de alguna forma en la existencia real de una primera humanidad, esos dioses o semidioses instructores de hace miles de años. Yo lo he dicho un montón de veces, en el sentido de una civilización tecnológica como la que conocemos, hecha por seres humanos de la Tierra, no, con seguridad, se hubiera descubierto ya, seguro, no. Otra cosa, no tenemos ni idea, pero desde luego en el sentido que lo que vemos ahora mismo, de una civilización capaz de consumir energía, generar desarrollo, tipo industrial, nada, eso, ni de casualidad. En cuanto al otro, yo... No, es que claro, tendría que recordar que es cuál era la conversación. Pues ese monográfico de Roswell lo debimos hacer hace años. Es que tiene que tener por lo menos 4 años. Entonces, es el problema de Internet, que nos bajan el monográfico del año 97 y... Sí, lo que quiero decir es que en el caso de Roswell, todas las teorías que hay, todas las teorías básicas, todas, las que han ido cambiando, tienen cierta lógica. Roswell estaba muy cerca, bueno, está cerca del polígono de White Sands, que era de Arenas Blancas, que era el polígono de investigación de la Northrop, de las primeras alas voladoras fabricadas por la Fuerza Aérea Americana, y sigue estándolo. Es decir, Roswell era uno de los pocos lugares del mundo donde la base militar tenía bombas atómicas en el año 47. Es decir, cualquiera de las teorías que se argumentan por parte de cualquiera de los defensores de las teorías oficiales o de los contrarios tiene algún motivo y algún anclaje. Es decir, todo vale, porque todo es posible. Porque el lugar no es nada casual y estaba muy bien elegido para hacerle el centro de una historia de estas. Francisco se pregunta si existe eso de los visitantes de dormitorio o es producto de sueños o gente con ganas de llamar la atención. Es más, ¿es posible que te despiertes y sigas durmiendo? Os pregunta Francisco. Hay millones de personas todos los años y todos los días que lo hacen. No, pero es decir, yo no sé, supongo que se está, ¿no? Sí, no, pero supongo que se está refiriendo en esto último a esa sensación de ser consciente de las circunstancias, de lo que estaba ocurriendo, pero no poder moverte. Supongo que se está refiriendo en este último caso a eso. O ¿no? a la alucinación hipnogónica, la habitual, que es donde se producen las alucinaciones de los visitantes de nocturnos. No, creo que se está refiriendo a los visitantes nocturnos de dormitorio, tal como Stieber, por ejemplo. Pues los, o bueno, a la versión Stieber. Bueno, entiendo que eran como distintas preguntas. Grises, y claro. los casos de visitantes de dormitorio, si son ciertos, rotundamente que sí. Pero rotundamente, y quien lo niegue, pues problema de él, pero rotundamente además, que hay cientos, miles de testimonios de personas verídicas cosas. Es un poco lo que decía Alan Heine, ¿no? Otra cosa es qué son. Eso es, evidentemente. Historias ingenieras contadas por personas creíbles. Y luego hay que, evidentemente, pero además muy creíbles y sí, que sí, en muchas ocasiones les cuesta confesarlo porque son ya el propio, la propia denominación visitante de dormitorio, pues no, no es la más adecuada. El caso de Stryver es perfecto. Stryver era un guionista de Hollywood bien conocido que se había retirado a escribir a un bosque. Un bosque, por cierto, lleno de leyendas de gnomos. Mm. Y lo cual no deja de ser gracioso, al que le ocurre una cosa realmente alucinante. ¿Qué película más maja, eh? Y la película, sí, está muy, y la película está muy, marca muy bien, bien el ambiente bien, y la situación está absurda. De... Exacto, pero es un caso de esos en los que las teorías que se han presentado a ese tipo de alucinaciones hipnopómbicas, hipnogógicas, a ese tipo de fenómenos conocidos ya en la psicología y muy bien documentados, la diferencia que hay en ese caso, en el de Stryver, que comienza a vivir una serie de experiencias de visitantes de dormitorio, luego de abducción, los ovnis se colocan sobre su casa, otros escritores amigos suyos que le visitan en los días festivos en su vivienda y que pasan la noche allí en el chalet, en esa casa de madera, también los observan esos objetos, es que hay huellas físicas del efecto de esos artefactos, hay quemaduras, hay huellas, hay evidencias sólidas de que no se trataba de algo que estaba únicamente en la mente de Stryver, pero Stryver, y ahí lo explica de una forma magistral, Stryver sí interpreta que lo importante en toda la historia era el mensaje que había para su mente, por eso tituló a su película y a su obra, en donde lo explica, comunión, la comunión que hay entre esa fuerza, esa energía, eso lo que sea, y es que además y el propio personaje. La novela, ¿no? Stryver está muy bien planteada, sí, porque a diferencia de Intrusos, que es una novela de terror, sin más. Pero no es una novela. Es que yo conozco los casos. Sí, pero están cambiados, pero están adaptados para convertirlo en lo que quieren convertirlo. No, no, está cambiado solamente el nombre del personaje que era de Bracomé. El lugar, Cooper Woods, no existe, y la forma, el transcurso de los hechos, la distancia, el anonimato. No os piséis. Mantener anonimato de la Testigo, pero que tiene una, pero... que tiene una forma diferente, está novelada como si fuera que no lo hace Comunión. Comunión, claro, sí es un libro de vivencias personales muy directas. Sí, entonces, sí. Intrusos no, Intrusos pretende buscar otra cosa. Intrusos tuvieron un éxito inmenso. Una raza híbrida, por ejemplo. Bueno, una de las Jacques Vallée sale por ahí también, un émulo. En realidad, Jacques Vallée, lo que presenta Jacques Vallée, las teorías de Jacques Vallée no son tan distintas a las que presentaba... Se parecen bastante a las de Comunión. A las de Comunión, ¿no? Distinto. Porque son perspectivas distintas, la del investigador y la del sujeto que debe ser objeto del investigador. Tiene más distancia, habla desde la cultura, la tradición europea. Y yo la verdad es que es muy difícil encontrar el libro, es muy difícil encontrar la película, y por hoy yo creo que a través de internet no debe ser complicado encontrar Comunión. Y yo está muy bien tratada, está muy bien hecha. Es una experiencia magnífica ver esa película, insisto. ¿Más cosas, Martín? Pues vamos con el correo electrónico que nos llega desde Ciudad Real. Habéis hablado varias veces, dice Pedro, sobre las predicciones de cómo será el futuro y cómo muchas veces la ciencia ficción ha acertado en sus predicciones, pero dice Pedro que tiene la sensación que todos pensábamos que el futuro sería más futuro de lo que en realidad lo está siendo. Pues es verdad. Los supersónicos, los dibujos animados. Sí. Menciona películas, Blade Runner, por ejemplo, dice se desarrolla en el año 2019 y no veo claro que para dentro de 12 años estemos rodeados de replicantes, o por ejemplo, una odisea en el espacio de Kubrick, que se desarrollaba en el año 2001 y una nave espacial viajaba a Júpiter, cuando ni siquiera aún hemos sido capaces de llegar a Marte. Se pregunta si éramos demasiados soñadores entonces o es que la evolución tecnológica se ha ido frenando a lo largo de estos años. Es cierto que estamos entrando en una especie de edad media moderna, casi sin avances importantes, y que aún quedarán cientos de años para que llegue el Renacimiento. Sin avances importantes. Estamos en el periodo de la historia de la humanidad que más avanza. Hemos descifrado el genoma humano en 4 días y eso es uno de los mayores avances. No, es increíble lo que está avanzando. Mayor, el concepto, ¿no?, de que no se está avanzando nada. No lo percibimos, tiene la idea de un futuro muy tecnológico, muy de invasión extraterrestre, por ejemplo, muy de... Quieren de los contacto. Coches que vuelan, ¿verdad? Claro, exactamente. Todos vestidos con mono azul. Una visión muy de los fanzines, por ejemplo, que se publicaban en Norteamérica a principios del siglo XX, o por ejemplo de las películas ya norteamericanas. Pero que es que acabas de decir algo muy importante, Jesús, has dicho algo importantísimo, de los fanzines de los años 30. Ah, claro, efectivamente. Claro. La visión de nuestro futuro actual, del siglo XXI, es una visión todavía anclada de los años 30. Mira, yo tengo cómic es muy antigua. Tengo cómic de la Marvel, editados en plena Guerra Fría, de principios de los 50, donde se plantea un mundo en 1975, tan solo 1975, con esos edificios en forma de pirámide, todos, ya te digo, con el mono de Plexiglas. Pero sin embargo, por ejemplo, al oyente que ha citado lo de Blade Runner, le voy a poner dos ejemplos experimentales para que compruebe lo atrasado que es la sociedad de Blade Runner. En Blade Runner no hay teléfonos móviles. En Blade Runner los ordenadores son una basura. En Blade Runner las comunicaciones son malísimas. Claro, es que en Blade Runner Los Ángeles es una porquería inhabitable. Habría que plantearse... Realmente es un lugar muy atrasado frente a la California actual. Estás devastador. Esta noche estás devastador, Carlos. Me estás hundiendo el mito, hombre. Es un sitio muy desagradable para vivir. Y muy mal y muy feo. Si todas esas trabajos de ciencia ficción que hablaban del comienzo del siglo XXI presentaron un siglo XXI más avanzado o más atrasado que este. Y yo creo que mucho más atrasado. Estoy completamente de acuerdo. Lo único que no hemos hecho es hacer edificios con formas sorprendentes que no sirven absolutamente de nada. Bueno, no lo dirás por Torre Picasso y por los de las Torres de Kío. A mí, de todas maneras, me impresiona muchísimo con el cine actualmente. Tú vas a ver una película y te cuentan una película de batallas y de guerras y parece que tenemos una tecnología que luego cuando vas a ver la guerra, ¿verdad? Para nada. Pues sí. O sea, no, parece que apuntan y que, la diferencia puede ser en 2 centímetros. En realidad, las películas del oeste hacían exactamente lo mismo. John Wayne no fallaba jamás. Sin embargo, es verdad, esto también es verdad. Sin embargo, no creo que te gustase mucho ver una guerra moderna. Cuando les dejan usar las cosas de verdad. No, pero desgraciadamente la hemos visto. John Wayne, no es que no fallase. John Wayne, cuando disparaba, mataba 6 indios. Pero por supuesto. Con una bala. Era maravilloso. Y bueno, no sé si sabéis lo que hacía Clint Eastwood en el bueno, el malo y el feo. O en La muerte de un precio. Sí, sí. ¿Qué hacía, Carlos? hay que verlo. Cosas muy difíciles de hacer. Más cosas, Martín. Rubén nos remite a un reportaje que ha leído en el New York Times sobre un programa llamado Coast to Coast AM de la XM Radio Satellite Network, que se emite en California, con una temática parecida a La Rosa de los Vientos, y en el que recientemente trataron sobre la predicción maya del fin del tiempo. En este ciclo, para el año 2012 concretamente, y aportan varias posibles causas, por ejemplo, algunas relacionadas con el cambio climático. Nos pasa la información, por si consideráis que es interesante, y si tenéis alguna información que aportar. Ese es el mítico programa de costa a costa norteamericano, ¿no? Sí, que también tenemos aquí en España. Sí. Y claro, además nos pregunta si es cierto que Einstein dijo que si se extinguen las abejas desaparecería la vida sobre el planeta. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Si no hay polinización, no hay vida, y por lo tanto estamos abocados a la extinción. Sí. Deberíamos ser más devotos del himenóptero, ¿eh? Sí. Eso lo dijo Einstein, es verdad. Mira a Ruiz Mateo cómo empezó por esa línea y... Mira, ahí está la cárcel. ¿Cómo? Debe ser ya el preso más anciano, ¿no? Y el que más veces ha entrado en la cárcel. No, pero eso yo creo que ha sido una cosa para... Sí, para, pero bueno, ejemplo, ahí está. ¿No? Por lo menos hasta a estos momentos, a esta hora, todavía está. Me imagino que saldrán esta semana, ¿no? Y respecto a lo de las predicciones mayas, bueno, de lo que hablaremos, ¿no? El 2012. La diferencia, por ejemplo, de la pregunta anterior a esta, yo creo que además es importante clarificar los términos. Antes hemos hablado de prospección, ahora estamos hablando de profecía. De la prospección es cuando los científicos intentan adelantar en el futuro y, bueno, pues más o menos pergueñan algún tipo de asuntos de lo que ellos creen que pueden ocurrir, que normalmente fracasan, como también fracasan los profetas. En este caso estamos hablando de profecías. No tanto catastróficas, porque es verdad que cuando hablemos ya largo y tendido de las profecías mayas, ya lo comentaremos. Están hablando de la terminación de un ciclo, de ese quinto sol que hablan en las profecías mayas, pero que no tiene nada que ver con una hecatombe general, ¿no? Y eso es una constante que se da en casi todas las culturas. Se habla siempre de un final del ciclo, de unos finales del tiempo, que surgirá otro tipo de civilización y una humanidad posiblemente bastante regenerada con una serie de cambios, en este caso geológicos, para que siempre indican de que tiene que haber como una especie de meneo de Gaia, ¿no? Para que la gente reaccione y se dé cuenta de que estamos haciendo la puñeta, no solo al planeta, sino también a los seres vivos que estamos habitando en este planeta, que somos los seres humanos. Bueno, pues en principio irían por ahí los tiros de las profecías mayas. Pero ya digo, son mucho más complejas y mucho más interesantes de lo que nos están transmitiendo los medios de comunicación. Más cosas, Martín. Dejamos los futuribles, pasamos a los pasables, porque repasando, dice Jorge, un monográfico que hacíais en el año 2001 sobre criptozoología, pues nombrabais una expedición que iba a durar unos 5 años con el nombre de... Antes de Internet, pues atendíamos a las cuestiones propias de la temporada, ¿verdad? Como mucho... 5 años. Claro, pero es que ahora son monográficos del año 2001, el otro era del año 97. Sí. Bueno, está muy bien. Pues os preguntan por Northwest Tour, que tenía como objetivo buscar encontrar... el Bigfoot. El Bigfoot fue un fracaso total y además murió Greenwell, el secretario de la Sociedad Criptozoológica norteamericana, hace un par de años. ¿Cómo seguir la información o qué? Es muy fácil, cualquiera, es decir, la propia sociedad sigue existiendo, la Sociedad Criptozoológica norteamericana está en Arizona, y Northwest Tour fue un fracaso relativo, en el sentido, bueno, fue un fracaso total, en el sentido no encontró nada, pero además abrió una brecha terrible entre los investigadores del Sasquatch y del Bigfoot en Estados Unidos, porque ya no hay acuerdo posible. Es decir, hay quien ya sostiene claramente que no se trata de un fenómeno físico, que es otra cosa. Es otra cosa. Desde Lérida, Tomás nos cuenta que el otro día leyó un artículo sobre William Burke y William Hare, dos rocambolescos ladrones. Hombre, los ladrones de cuerpos. Exacto, de cadáveres. Claro, claro. Y posteriormente asesinos británicos del siglo XIX. Sí. Al final les pillaron a los pobres infelices. Ellos dirían escoceses. Fueron ajusticiados. Fueron ajusticiados a morir en la horca. Y sí, lo sorprendente, dice Tomás, es que a uno de los dos lo despellejaron y con su piel se hicieron tapas de libros de registros. Sí, y monederos. Fueron vendidos. Sí, sí, sí, sí. Y os pregunta si esto tan desagradable es cierto. Pues claro. Si es una leyenda urbana. No. Como la de los libros forrados de piel humana. ¿Y qué sabéis de esta pareja de psicokillers? Es que libros forrados de piel humana hay un montón. Hay un montón, sí, sí. Pero sí, era, ¿no?, una práctica muy habitual, sí, común. Conservar un recuerdo del ahorcado. Sí, y, sí. Y bueno, pues se le quitaba un poquito de pie, se hacía un monedero, se forraba un libro. Se arreglaba una lámpara. No, pues los aztecas se podía hacer un vestido incluso, o sea, depende, sí, sí, de todo. La materia prima es que no circulaba. ¿Cuál es el nivel de la longitud? La materia prima era muy escasa, entonces dice, bueno, aprovechemos el muerto. Bueno, pues Burke y Hare, la verdad es que lo refleja muy bien Stevenson en uno de sus escritos, y yo mismo en el libro de Psicokiller pues conté su peripecia. Se cargaron 28 personas simplemente para venderlas a los cirujanos. Porque claro, es que un cadáver en aquel tiempo, en el siglo XIX, te podía suponer el ingreso de un año trabajando en los muelles de Edimburgo. Y claro, un año trabajando de estibador en los muelles de Edimburgo, pues, oye, matas a una persona, la vendes y te dan un dineral, pues claro, estos dos se apuntaron. Y bueno, pues hasta 28 se cargaron. 28 oficiales, que se supone que fueron más. Luis nos escribe desde Cantabria, se dirige a Bruno porque le gustaría saber si entre todas las leyendas urbanas que ha tenido oportunidad de encontrar, rebuscando por ahí, se ha encontrado con alguna que, por sorprendente que pareciese, fuera real. No porque entonces no sería leyenda urbana. Entonces, no. Bueno, hay sucesos reales que se pueden transformar en una leyenda urbana. Claro, claro, sí, claro. Y sucesos reales que en su momento son leyenda urbana y que luego, exacto, la realidad no es que las haga reales, sino que convierte ese hecho en realidad. Fíjate, la semana que viene una de las que vamos a contar, aunque no he incidido en esa parte, habla de una leyenda urbana que empezó a circular en Estados Unidos en el año 2002, que hablaba de cómo los agentes de seguridad de los aeropuertos no permitían a la gente, a los pasajeros, entrar con lácteos en líquido. No nos permitían entrar en los aviones con líquidos, ¿no? En este caso era solamente, se referían a leche, porque podían esconder esos líquidos explosivos. Entonces era una leyenda urbana. Fijaos que luego la realidad ha hecho que 5 años después, no por esa leyenda, evidentemente, que se haya hecho real, pero sí que se produzca en la realidad un fenómeno relativamente similar, ¿no? Basado en otra leyenda, como son los sucesos del 10 de agosto en Londres, ¿no? En cierto modo, porque no se pudo luego demostrar nada. Pero ciertamente casos de esos sí los hay. Y que toda leyenda urbana tiene cierto sustento de realidad, aunque sea un pozo muy, muy lejano de realidad. Y esa realidad puede ser un miedo social, un temor casi atávico a determinado hecho, a determinado tipo de personas, a determinada circunstancia. Pero que luego se demuestre que responde a hechos reales, pues no, porque pierde su definición como leyenda. Que te encuentres con sucesos extraordinarios que tengan los ingredientes de ser leyenda y que luego salgan realidad, pues la verdad es que hay muy pocos, ¿eh? Desde luego quiero que pongan muchos trenes AVE, ¿verdad? Porque se está poniendo imposible acceder a un aeropuerto. Eso iba a decir yo. Sí, otro día pasé sin lácteos, sin cinturón lácteos, y sin zapatos. Pero tú porque vas desnudo. Ahora la moda es que ya te quitan los zapatos. Sí, va a ser el lugar más erótico del mundo, va a ser un aeropuerto. O sea, sí, todo el mundo desnudo por allí pasando. Sí. De paso, por aquí desnudo, quítese el sujetador. Es que acabadamente es todo el mundo en albornoz. Ya estoy, se acabó. Viajas al albornoz. Es una cosa. Yo estuve en Mallorca el anteayer y eso hay que, además, que nadie lo interprete como una crítica a los agentes de seguridad ni nada. No, hombre, ellos tienen que hacer su trabajo, el trato es a veces humillante, ¿no? A la persona, porque dice, quítese los zapatos. Sí, dice, sí, perdone, dejo la bomba debajo o fuera, ¿no? Porque es el trato de previamente, del concepto previo, ¿no? De que vas a hacer algo. O sea, yo creo, además es que la verdadera demostración de que eso no sirve de nada es la cantidad de veces que ha servido de algo. Es decir, como hizo el presidente del Barça, se quitó los pantalones, ¿no? Sí, no, se quitó todo. Yo creo, y lo entiendo perfectamente, ¿eh? Sí, sí. Lo entiendo perfectamente porque es que es una situación sí, que a veces es angustiosa. Tienes que quitarte el reloj. O llevas el un... cinturón. Tienes un día malo, ¿verdad? Y te están diciendo, quítese el reloj, quítese el cinturón, quítese no sé qué. No, pero es que ahora llevas tú una maleta con tu ordenador y te hacen sacar el ordenador y te pueden obligar a sacarle la batería al ordenador. Es peor, te pueden incautar en muchos países el ordenador directamente, claro, sin motivo alguno ni razón. Exacto. Y luego reclama. Pero es que eso se está extendiendo a las grandes superficies también, ¿no? Sí. A extender las grandes superficies, que no puedes entrar con nada, vas a tener que entrar, no puedes entrar ni con los, al final te van a precintar los bolsillos también para entrar a una gran superficie, ¿no? O sea, está siendo, yo creo que, sí, que nos hemos vuelto locos, y eso sí que lo predecía cierto tipo de ciencia ficción, ¿no? Yo estos días que estoy leyendo de Londres me estoy acordando mucho de ese cómic fantástico de Alan Moore llamado V de Vendetta. V de Vendetta, claro. Eso sí que es una premonición en toda regla, ¿eh? Pues leyendo, David, un libro hace poquito, encontró el siguiente dato sobre el nombre completo de nuestro internacional, dice David, y puede que más conocido artista español, Pablo Picasso, que era nada menos que Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Así que le pregunta, ríete de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, dice David, y le pregunta a Bruno si es verdad o estamos ante una leyenda urbana. Pues Bruno, que ha seguido mucho este caso, ¿verdad? Sí, no lo sé, la verdad. Es verdad, ese tiene muchos nombres, no sé si alguno. Yo no sé si el de María de los Remedios. Pues. Y el de Crispín, ese que ha dicho. Crispín Crispiano, ¿eh? Crispín Crispiano, sí, es cierto que se llama Crispín Crispiano también. No sé. Sé que el nombre es larguísimo, y una vez lo leí, imposible acordarme de memoria, pero sé que tenía muchísimos nombres. Qué gran buque, Carlos, el San Juan de Pomuceno, ¿eh? Sí, qué bonito. Había mucha afición, lo que pasa es que le quisieron poner todos los de la familia. Claro. Pues el del abuelo, el del tío, el del... A mí me pusieron un montón. Claro. Habrá un montón de ellos. Habrá que ir a Wikipedia para confirmar si es leyenda, porque es el mayor sustento de leyendas urbanas del mundo. Es verdad, ¿eh? Se ha convertido en el mayor soporte de leyendas urbanas del mundo. Que no sabemos, parece una sopa de letras, pero al menos hemos detectado un buque que participó en Trafalgar, ¿eh? En este listado. Más cosas. Pues Susana, hablando de leyendas urbanas, le pregunta a Bruno cómo se detectan los mails tipo OAX. Nos escribe desde Ponferrada y nos manda además una con mucha dificultad, la de no descolgar un número de teléfono móvil de 10 dígitos en lugar de 9. Dice que si descolgáis el teléfono, la factura sube un montón, os cogen vuestra línea, dice, y se utiliza para todo tipo de consumo, llegando a pasaros facturas astronómicas, y las compañías de telefonía no pueden detectar que es una hay una forma muy fácil: cualquier mensaje que venga encadenado es un fraude. Exacto. Todos los que vengan encadenados. Encadenados. Y los que no son una idiotez, o sea que no... Sí, sí. Los en ambos casos... Los que vengan encadenados advirtiéndote de algo... Sí. Bueno, ¿y falta el primero que sea auténtico, de verdad, ¿eh? Y ya que estamos a corazón abierto, ¿qué puedo hacer yo con mi hijo Bruno, que el otro día cogió el móvil y llamó a Agustín Alcalá a Nueva York? No me digas. Bueno, eso está indicando ya su futuro, ¿eh? Sí, sí, la pasta que me habrán cargado por con 3 años que tiene. No, pero los móviles lo pagan de allá, ¿eh? Lo pagan de allá. Paga la otra operadora, no te preocupes. Bueno. Esa cuenta la paga Agustín Alcalá. Ah, vale. Pues ya no debes de pagar hasta Finisterre, a partir de ahí ya es del otro. Ya me dejas más tranquilo, porque yo no sé qué estuvo hablando con él, pero estuvieron 10 minutos. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia con nuestros invitados especiales, Miriam Satrústegui, Alejandro González. Enhorabuena una vez más por ese libro, La Roca de los Cielos, para este verano, lectura imprescindible. Gracias por haberos acercado a la tertulia, que ya es vuestra tertulia. Muchísimas gracias, lo hemos pasado fenomenal. Muy bien. Y Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Pues un aplauso para ellos, hombre, que lo han hecho muy bien. Han estado estupendos. Ya está, que se sonrojan.